Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el último programa de la temporada. Ya no nos escucharemos hasta septiembre. Antes de empezar el programa de esta noche, quiero acordarme de dos personas. Dos personas que no salen en el programa, pero que sin embargo son parte del equipo del programa. Ellos son José Miguel González Ayer, es la persona encargada de las redes sociales, la persona que difunde los eventos, cualquier publicación, publica en la web del Canal del Misterio también. Gracias, José Miguel, por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo. Muchísimas gracias, compañero. Y, cómo no, también tengo que acordarme de nuestra maravillosa diseñadora gráfica, Dide Dar. Dide, es impresionante el arte que tienes. Cada cartel que haces para el programa cada semana se supera al anterior. Y mira que es difícil. Ya sé que te doy mucho trabajo. Lo sé. Pero es que teniéndote cerquita y sabiendo que puedo acceder a tu arte, la verdad, sería un pecado si no te usara. Así que gracias, Dide, por estar ahí. Y ahora sí, vamos a ver qué nos espera en el programa de esta noche. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Viajes extraordinarios en Canal del Misterio. Esta noche regresamos a ese otro mundo que está en el este. India nos espera con nuevos misterios y secretos que recorreremos a través de historias de grandes personajes como Jesús y su quién sabe si periplo por Cachemira, el hombre que quiso cambiar el mundo. Y viajaremos a una de las siete maravillas modernas, el Taj Mahal. Por supuesto, vamos a hacer este viaje acompañados de Luis Tobajas. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nuria, ¿cómo estamos? Pues genial, ya dispuestos a empezar de nuevo este viaje contigo a través de la India. Viajamos al norte de la India, comenzamos el viaje por el norte y, bueno, cuéntanos qué historias nos aguardan en Cachemira. El norte de la India es un lugar tradicionalmente castigado por el conflicto constante, especialmente Pakistán y la India, toda esa zona de Cachemira, que además después veremos cómo, pues bueno, tiene lo suyo y el personaje histórico tan importante que estuvo por allí. Bueno, allí en Cachemira hay una cripta, es un lugar que se denomina el Rozabal, está situado en la capital de Cachemira, en Srinagar, y cuentan que yace un hombre enterrado, que de vez en cuando es la festividad de este señor, se olvidan todos los odios y los conflictos que recaen sobre este lugar tan importante. Ajá. ¿Y quién es este hombre? Se le ha llamado de formas muy distintas, formas como Yusu, Yusuf, Yusaf. No obstante, el más conocido de todos es Isa en esta región. El problema es que si nosotros traducimos todos estos nombres, nos va a sonar mucho más a aquel en el que derivan, que es Jesús. Uh-huh. Y para conocer esta historia debemos acercarnos a uno de los libros de lectura obligatoria para cualquier amante del misterio. Este mítico libro de Jesús vivió y murió en Cachemira, del ya desaparecido Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Y este escritor se preguntaba, ¿cómo explicar que Jesús esté sentado en el cielo a la derecha del Padre y que al mismo tiempo yazca muerto en Cachemira? Uh-huh. Bueno, una pregunta atrevida donde las haya, que haría trizas, pues eso, las manufacturas y afirmaciones del Código Da Vinci o del Enigma Sagrado, ¿no? Sí. Muy potente. Uh-huh. El caso es que Andreas Faber-Kaiser obtuvo esta información a través de una serie de documentos que fueron hallados por un trotamundos, un aventurero de Crimea que se llamaba Nicolás Notovich, quien en un viaje al norte de la India llegó a la región de Kadak. Y allí pudo entrar en las lamaserías del momento, en concreto en la lamasería de Jamis. El lama le habló de un santón muy importante, un hombre llamado Isa. ¿Entonces existe alguna relación entre el santo Isa y Jesús? Bueno, según la historia que estamos a punto de relatar, hablaríamos de la misma persona. Uh-huh. Y es que, como indica Andreas Faber-Kaiser, después de viajar a Cachemira, después de estudiar y empaparse de todo el material que fue analizado por el aventurero Nicolás Notovich, también a través de todas las leyendas que son anotadas por los viejos del lugar, todas las historias que se cuenten, hay un hombre, existió un hombre que fue perseguido por los pecadores, por los pecadores de la zona de Israel. Uh-huh. Fue crucificado, pero algo hizo que sobreviviera. Y bueno, ¿cómo puede un hombre sobrevivir al martirio que sufrió Jesús? Si le preguntásemos a cualquier forense y le ponemos sobre el tapiz pues todas las torturas a las cuales fue sometido Jesús, a los latigazos, a la tortura, a la crucifixión, pues nos diría que es imposible sobrevivir, que no hay forma alguna de sobrevivir a uh-huh. semejante tortura. Claro. Ahora bien, hay quien piensa, y en esto es en lo que se basa la relación entre Jesús y Cachemira, si todos recordamos el momento en que Jesús está siendo crucificado, que él dice que tiene sed, y le ponen sobre el rostro una esponja con vinagre, a lo mejor no era vinagre lo que contenía dicha esponja. Y esto es un poco extraño, ¿no? Porque, a ver, si queremos quitar la sed de una persona, pues le das agua, no le das vinagre. Claro. A no ser que se quisieran reír de él, ¿no? Y de alguna forma... Bueno, el caso es que hay una planta cuya esencia es muy semejante al vinagre, es el láudano. Uh-huh. El láudano tiene efectos anestésicos. Entonces, ¿quién sabe si lo que le suministraron a Jesús no fue vinagre, sino que fue ese anestésico potente, el láudano, para que una vez terminado este suplicio de la crucifixión, se pudieran curar sus heridas y propiciar su vida? ¿Y entonces por qué eligió dicho punto para su exilio? La clave la tenemos en esos textos a los que nos hemos referido casi todos del año 115 aproximadamente de nuestra era. Son los textos de los lamas de la lamasería y cuentan cómo ese Isa a los 13 años deja Israel, se dirige a Sindh, el actual Pakistán, viaja por toda la India, recorre durante todo este tiempo ciudades sagradas como Benares, toda la India en realidad, y allí aprende pues los principios generales del budismo, en la filosofía oriental. Se pega allí toda su adolescencia, su juventud, y es a la edad de 29 años cuando regresa a Israel. Es por ello por lo que a lo mejor esa vida oculta, que siempre se ha teorizado sobre Jesús, ¿no? Uh-huh. A lo mejor estuvo en la India. Y por eso cuenta esta historia que regresó al lugar donde aprendió esta filosofía y donde se culturizó. La verdad es que, de ser cierta esta historia, resquebrajaría los pilares de la Iglesia, porque vemos un Jesús que no murió en la cruz ni resucitó, sino que fue sanado y exiliado a la India. Pero ¿hay más pruebas de su paso por allí? Bueno, todos son paralelismos, ¿no? No existe ni un solo texto en el que le llamen Jesús de Nazaret o donde tengamos pues alguna prueba histórica de que el Jesucristo que todos conocemos sea este Isa, ¿no? Allí siempre le llaman Isa, Yusuf, pero no Jesús, uh-huh. a pesar de que sea la misma traducción. Pero bueno, si leemos estos pergaminos a los que me he referido del año 115 de nuestra era, vamos a encontrar paralelismos que nos van a recordar muchísimo a Jesús. Por ejemplo, en el libro del Visaya Mahuparana se cuenta cómo, es una historia, dice, el Raja Salewajim un día estaba dando un paseo por las montañas, allí cerca de Srinagar, observó un personaje pálido, de piel blanca, vestido con prendas claras. Al preguntarle por su nombre, este respondió: yo soy conocido como Hijo de Dios y nacido de una virgen. Claro, además el Raja, no contento con esto, le pregunta sobre su origen. Uh-huh. E Isa le contesta: vengo de un país muy lejano, en el que ya no existe la verdad y en el que el mal no conoce límites. Llegué al país de los meleacos como Mesías. Por mí tuvieron que parecer los pecadores y los delincuentes, y yo también sufrí a manos de ellos. Bueno, recuerda bastante a la historia de Jesús, pero si de verdad yaciera en la tumba de Rozabal, ¿es posible visitar este sepulcro? Cuentan que este profeta Isa murió muy anciano, siendo enterrado en el Rozabal, aquí en Cachemira, ¿no? El problema para llegar aquí primero van a ser las carreteras. Es que son carreteras del infierno. Súper complicado llegar a esta zona. Uh-huh. Pero si accedemos a esta zona de Rozabal, nos vamos a encontrar con que está dominada por los musulmanes. Estos son quienes regentan la tumba de Cachemira y están hartos de que hordas de turistas se acerquen a la tumba del Rozabal y que se ha convertido casi en una especie de atracción turística, porque para los musulmanes Isa siempre ha sido un profeta, como lo fue Jesús para ellos, como lo fue Moisés, ¿no? El problema, claro, es que Isa nació y vivió al menos 6 siglos antes de que Mahoma fuera iluminado, ¿no? Entonces, bien, que pudo ser un profeta del Islam, podría ser, pero es que es previo al propio Islam. Así que quién sabe. La muerte del personaje más fascinante de la historia no deja de inundarnos una vez más con un nuevo misterio. Más y más preguntas, ¿no? La sábana santa, la síndone, uh-huh, el santo sepulcro, la tumba de Cachemira. ¿Cuántos enigmas encierra todavía Jesús? Pues sí, desde luego. Otro de los personajes más influyentes de la humanidad vivió a sí mismo en la región india, nacido con el nombre de Mahatma Karams Gandhi, el Mahatma. Se erige como el gran político pacifista del siglo XX. Háblanos de este fascinante personaje, Luis. Otro gran personaje de la historia, Gandhi, uh-huh, que nació de una familia perteneciente a la casta de los Vaishyas. Si recordamos el programa anterior donde hablábamos de la India, pues nos referíamos a estas distintas castas, ¿no? Esta sería la casta de los mercaderes. Y tuvo una infancia bastante tranquila, acomodada. De hecho, a los 18 años viajó a Londres, estudió Derecho, aprendió la cultura, vestía la moda de la época, vestía trajes, tomaba el té, mantenía una vida de lujo. Vamos, se codeaba con la jet set londinense, ¿no? Qué distinto el Gandhi que ha trascendido a la historia, ¿no? Uh-huh. Que conocemos hoy. Sí, sí. Así que, bueno, al terminar la carrera, ejerció un tiempo en la India, fue contratado durante un año para una compañía de Sudáfrica. Allí iba a realizar una serie de tareas de abogado. Pero fue en ese viaje cuando su vida iba a cambiar de forma radical. ¿Y qué le sucedió? Al poco de llegar, viajando en tren a Pretoria, él iba en primera clase, como era natural y siempre lo había hecho. Era un hombre de clase pudiente. El caso es que fue increpado por un soldado inglés. ¿Qué era eso de que un hombre de tez oscura viajase en primera clase? Y a pesar de que discutió airadamente con él, le obligó a bajarse de la primera clase e ir a tercera clase. Él era negro y tenía que estar con los negros de esa clase. Y esto para él fue una humillación. Uh-huh. Tuvo tiempo para pensar en la injusticia, las condiciones a las que se estaba sometiendo la población negra, la población india que vivía en Sudáfrica. Y comenzó a leer al gran Tolstoy. Incluso se dejó seducir un poco por las enseñanzas cristianas. De hecho, trató de llegar a una iglesia y al entrar pues se llevó la misma decepción. Era solo para blancos. Uh-huh. Gandhi había viajado a Sudáfrica para estar solo un año y finalmente se encontraría 21. Y es que, gracias a sus habilidades como abogado, pues bueno, comenzó a despertar la ira de los colonos británicos porque solía defender las injusticias que se actualizaban frente a los indios que vivían en Sudáfrica, así como a los negros, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, estuvo 21 años ahí defendiendo. No obstante, su corazón era indio y él sabía por dentro que debía de marchar, debía de devolver a su querida India la independencia que tanto rogaba. Uh-huh. Bueno, entonces regresa a la India y ¿qué ocurre después? Bueno, Gandhi añoraba su país, él quería cambiar las cosas, pero no como promulgaban algunos hinduistas, que eran con anarquía y con una revolución violenta. Su mensaje era distinto. Hay que recordar que Gandhi no fue ningún líder de religioso. Gandhi fue un político, y su mensaje era conseguir la independencia, que se marchasen los ingleses, no de cualquier forma, sino, uh-huh, a través de la no violencia. Y bueno, con sus técnicas embaucadoras un poco, pues iba haciendo que la población india le siguiese, tuviese más fieles, eso le supuso que fuera apresado, que fuera condenado en diversas ocasiones, pasó años en prisión, y allí practicaba el ayuno. Claro, cuando estaba a punto de desfallecer, los ingleses veían que, bueno, ya solo lo que faltaba, que el gran líder Gandhi muriese en la cárcel. Eso iba a provocar una revolución tremenda. Lo soltaban cuando estaba a punto de fallecer y, claro, los radicales, que veían cómo se había quedado Gandhi después de estar en la cárcel, se enfadaban, ¿no? Y volvían a revolucionarse y volvía la violencia de esta forma. Era una pescadilla que se mordía la cola una vez detrás de otra. Claro. Cuéntanos, Luis, alguno de los hitos de Gandhi. Bueno, os voy a contar mi favorito. Una tarde, en 1930, Gandhi comienza a caminar sin rumbo alguno. Solo caminaba. Se hace un kilómetro, dos, diez, 20 kilómetros, y la gente le empieza a seguir. Se unen miles de personas, hasta que camina 300 kilómetros. Nadie sabía hacia dónde se dirigía hasta que llega al Océano Índico. Allí se da la vuelta, mira a sus fieles y hunde su brazo en el mar. Saca un pedazo de sal, mira al resto. El resto hace exactamente lo mismo. Los miles de seguidores meten la mano en el agua y sacan puñados de sal. Con esto estaban generando un mensaje clarísimo, y es que la producción y la distribución de la sal en la India eran objeto de monopolio inglés, estaban en manos de Inglaterra. Pero con este sencillo gesto, Gandhi está diciendo a la India: la sal es nuestra, el derecho de producir y de distribuir la sal es de todos nosotros. Y bueno, pues la consecuencia evidente, a prisión otra vez. Claro, claro. La verdad es que la capacidad de alentar a las masas y de generar mensajes potentes de Gandhi eran espectaculares, ¿no? ¿Cómo era la relación de Gandhi con las religiones? La verdad es que a Gandhi le daban igual todo este tema de las religiones. Para él, todas las religiones eran iguales. A él le importaban los hombres eran iguales. Por tanto, no había por qué hacer ninguna distinción. Y a pesar de ello, continuaban las disputas entre los hinduistas y los musulmanes. De hecho, a la postre, estas disputas determinarían la muerte del propio Mahatma, ¿no? Los ingleses, de alguna forma, constituían el elemento potenciador de estas disputas. Embaucaban a los hinduistas diciéndoles: no, no, es que la culpa de las crisis son de los musulmanes. A los musulmanes les decían lo mismo: no, no, es que los culpables son los hinduistas. Y cada vez había más tensión entre ellos. Tras luchas y conseguir la independencia, Gandhi fue requerido por Pakistán. Pakistán era un país musulmán, necesitaba más territorio, ¿no? Quería más para poder dar refugio a su pueblo, ¿no? Y querían que se anexionara la región de Cachemira, como hemos comentado anteriormente. Otra vez aquí Cachemira. Tras una negociación, pues bueno, Gandhi aceptó la propuesta. Se iba a producir la adhesión. 10 días antes de la fecha que vamos a remarcar ahora, Gandhi había sido objeto de un atentado, del que, bueno, había salido prácticamente ileso. Pero el 30 de enero de 1948, tras el rezo, el Mahatma se dirige a celebrar una reunión donde se iba a firmar este acuerdo, ¿no?, de adhesión de Cachemira a Pakistán. Sí. Pues cuando va de camino, un radical hinduista, Nathuram Godse, le dispara en el pecho en 3 ocasiones. Y de esta forma asesina al hombre que quiso cambiar el mundo. Hoy en día podemos visitar su mausoleo en Nueva Delhi, y si nos fijamos en su epitafio, vamos a encontrar primero una llama que no se extingue nunca, y vamos a leer sus últimas palabras. Y es que, antes de dar su último suspiro, y fruto de ese terrible dolor que sentía, dijo: oh, Dios mío, no podía más. Así que bueno, que estas frases sirvan de homenaje para uno de los grandes de la historia, ¿no? El propio Gandhi decía: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y bueno, pues tiene que ser el mensaje a seguir por todos nosotros. Así termina la vida del Mahatma, este sobrenombre que le pusieron sus fieles y que significa el gran alma. El gran alma de la India. El gran alma de la India, sin lugar a dudas. Vamos a terminar, Luis, con el edificio más conocido de la India, el lugar que seguro que visitó Gandhi, el Taj Mahal. Bueno, y hay quien asegura que el Taj Mahal es la construcción más bella del planeta. Y si bien es cierto que esto podría ser discutible, y es que cuando comparamos el Taj Mahal con cualquiera de nuestras catedrales góticas, oye, tampoco nos quedamos muy atrás, ¿eh? Pero bueno, lo que es innegable es que es el monumento al amor más reconocido y más importante que existe. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver el Taj Mahal con el amor? Aunque algo de ello sé, ¿eh? Hombre, seguro que sí, que tú eres una auténtica romántica. Sí, sí. Bueno, Shahjahan, el emperador mongol de la India, sí, que reinó durante el siglo XVII, este había contraído matrimonio en 2 ocasiones, pero una tarde en el mercado observó una mujer que le encantó, era bellísima. era la hija de uno de sus generales. De hecho, casualmente le pregunta al general que tiene al lado, oye, ¿quién es esa chica? Y él le dice, bueno, es mi hija, en casualidad también, ¿no? Uh-huh. Bueno, como era el emperador y podía hacer lo que quisiera, rápidamente se casó con ella. Se llamaba Mumtaz Mahal. Fueron 14 hijos, nada más y nada menos, wow, los que la reina le dio a este infatigable rey, por otra parte, vaya. Sí, vaya. ¿Qué otra cosa, no? Pero en esa relación había mucho amor, eso sí, está claro. Sí. El caso es que tras un viaje, cuando dio luz a su 14th hijo, la reina murió, fruto del esfuerzo de la travesía. Iban caballos, iban muriendo constantemente. Pero antes de morir, hizo prometer en su lecho de muerte a su marido que cumpliría 3 deseos. Número 1, que le sería fiel. Esto ya vemos que no se cumpliría del todo. Sí. Número 2, que cuidaría de sus hijos, que a la postre sería su mala fortuna, vaya. Uh-huh. Y número 3, que le construiría un mausoleo. Claro, el emperador, completamente enamorado, rápidamente se puso manos a la obra y ordenó construir la obra arquitectónica más imponente dedicada al amor jamás construida. Y es que está revestida en mármol blanco. Se han traído piedras preciosas de toda Asia para revestir el Taj Mahal. Y hoy en día se consagra como una de las 7 maravillas modernas. Bueno, tiene que impresionar tenerla delante de ti, ¿verdad, Luis? Sí. La verdad es que, si bien es cierto de que a lo mejor no, yo cuando lo tuve delante no sentí la misma magnificencia que cuando estás delante de Machu Picchu o delante de la Gran Pirámide, pero sí que es cierto que es muy imponente, ¿no? Sobre todo cuando conoces la intrahistoria que está detrás, el hecho de que sea un mausoleo, de que sea un edificio erigido solo por amor. Claro. ¿Y qué hay de cierto en las leyendas que dicen que el emperador ordenó mutilar a los obreros que participaron en la construcción e incluso sacar los ojos de los arquitectos para que no pudieran repetir tan colosal obra? Nada. Todo eso son mitos, vale, leyendas que, pues bueno, dan un poco de pompa a toda la historia, ¿no? Pero no, desde luego que en todas estas historias se tiende a exagerar y desde luego que eso no ocurrió. Bueno, nos alegramos, sí que... Sí, por los pobres obreros, claro, y la prevención de riesgos laborales. Claro. Lo que sí que es cierto, de todas formas, es que, bueno, el fin de Shah Jahan sería bastante trágico. Ajá. ¿Y cómo fueron los últimos días del emperador? Sin lugar a dudas, tristes. El Taj Mahal tardó 22 años en ser construido. El emperador cada vez era más mayor. Y oye, decidió que pues también quería su Taj Mahal, ¿no? Quería un Taj Mahal junto al de su esposa. Pero este no sería de mármol blanco, sería un Taj Mahal de mármol negro. Uh-huh. Con las mismas medidas, una réplica. Vaya. Imaginaros cómo sería hoy tener 2 Taj Mahals, ¿no? Wow, uno de ellos blanco, otro negro. Claro, impresionante. Uh-huh. Sí, sí. Claro, el tema es que cuando sus hijos se enteraron de la idea, el capricho del emperador, ¿no?, ya veían que la India, bueno, lleva 2 años sumida en crisis por el enorme esfuerzo económico que había costado construir el Taj Mahal. Uh-huh. Bueno, hacer un segundo Taj Mahal iba a ser la ruina, ¿no? Solo que cabía una opción. Así que los hijos decidieron ordenar la detención del propio emperador, encerrarlo en una prisión llena de lujos, eso sí, en la fortaleza de Agra. Uh-huh. Y hoy en día podemos visitar esa prisión, podemos entrar dentro del impresionante palacio, que es esa fortaleza de Agra. Desde la ventana que tenía el emperador, él podía admirar en el horizonte la belleza del Taj Mahal, que hoy en día se ve desde esa ventanita, ¿no? Sí. Cuentan que al final de sus días apenas veía, y le pusieron un espejo que hacía de efecto lupa, y de alguna forma podía observar con un poco más de cercanía ese Taj Mahal y encontrarse, pues una vez más, más cerca de su amada. Qué bonita historia de amor, maravillosa, la verdad. Y para concluir, ¿alguna recomendación para los viajeros, como siempre, Luis? Claro que sí, hombre, claro que sí. Que nuestros oyentes se dirijan a Agra, que es la ciudad donde está el Taj Mahal, por cierto. Fíjate, Agra, que es una ciudad, bueno, la más turística de la India. Y aquí vemos, una vez más, pues la pobreza en la que está sumido este país, nos digan lo que nos digan, al menos en la mayor parte de la población. En Agra no hay aceras. Dices, oye, me voy a tomar una Coca-Cola. No hay terraza. Es que, no, vamos, vas del hotel al Taj Mahal. Poca historia más tenemos en Agra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a hacer que nuestros oyentes madruguen un poco. ¿Sí? Y que vayan a observar el amanecer desde el Taj Mahal. Ay, y es que uh-huh. Observar cómo esos primeros rayos de luz acarician la cúpula enjollada de esta maravilla, uh-huh. Ver cómo cada una de las perlas de los diamantes que se encuentran incrustados en este monumento brillan a su paso del sol, y vemos cómo toda la joya es bañada por la luz, ¿no? Hace que este lugar sea el más romántico del planeta y que, sin lugar a dudas, sea para vivirlo con la persona amada. Ay, qué bonito y qué ganas nos han entrado a todos de ir hasta ahí, ¿eh? Vaya, vaya, Luis. Qué preciosidad. La verdad es que por un momentito nos has hecho viajar, pero de verdad, ¿eh? Hasta allí. Bueno, hasta de eso se trata, claro que sí. Bueno, Luis, danos algún dato de contacto. Venga, cualquiera que quiera tener contacto conmigo me podrá seguir en Twitter en @luistobajas7 o en YouTube, si pone Luis Tobajas con B, encontrará las guías de viajes que hago por el mundo, mis guías definitivas de Rusia, de la Isla de Pascua, Egipto, de Chile y en nada tanto de Nepal como de la India. Perfecto, bueno, pues compañero, como siempre, un placer el que nos traigas estas historias al programa, estos viajes tuyos. A recomendar a todo el mundo, por supuesto, que visite tu canal de YouTube y hasta la próxima. Hasta pronto, Nuria. Un abrazo muy fuerte a todos, a viajar y a entusiasmarse. Conspiración en Canal del Misterio. Bueno, pues seguimos avanzando en el programa de esta noche y lo hacemos acompañados de nuestro compañero Eric Morera. Buenas noches, Eric. Nuria, buenas noches y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, compañero, poder hablar. Y qué mágico, ¿verdad? Estando casi en la otra punta del mundo. Sí, eso es lo que la tecnología permite hoy en día, que sin importar en el lugar físico en que estemos, pues estamos acompañados, estamos juntos, sí. Para poder compartir con todos ustedes. Así es. Eric, esta noche nos traes todo un personaje, uno de mis personajes favoritos, tengo que confesarlo. Y es que vas a hablarnos nada más y nada menos que de Nikola Tesla y, sobre todo, su vertiente o lo que no se sabe, ¿no?, de Nikola Tesla, su parte más conspiranoica. Correcto. En realidad todos conocemos a Nikola Tesla como ese gran científico, ese gran inventor que estuvo bajo las sombras de Edison en muchas de sus partes de su vida, en una forma muy injusta. Ahorita lo vamos a repasar rápidamente, pero hay una parte que muy pocos han ahondado, que se han investigado y que está debidamente documentada. Y como nos gusta desenmarañar ese tipo de situaciones conspiranoicas, pues se los traigo, me pareció importante y me gusta porque realmente es también reconocer a ese personaje que después de muerto se le hace muchas injusticias. Así es. Ya antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza de cualquier lugar del universo. En todo universo existe energía. Una gran frase de Nikola Tesla. Y es que, como decía Eric, es el más grande genio del siglo XX, ¿no? Es el más grande genio y el más incomprendido. Al propio, diríamos. Uh-huh. Nikola Tesla, en los últimos 10 años, ha salido de esas sombras hacia el frente, más que todo motivados por muchos que han comenzado a leer su historia y a leer cierta información que hay en la red y en algunos libros. Pero definitivamente fue el más grande genio del siglo XX. Nuestro estilo de vida hoy en día, lo que hablábamos precisamente esto de la tecnología, quedamos por concebida, todo es posible por este hombre. Uh-huh. Sabemos que nació en Europa, no obstante, a pesar de todas sus contribuciones a la ciencia, su nombre es poco recordado fuera del campo de las electrónicas y de las físicas. De hecho, Thomas Edison es a menudo erróneamente acreditado, como lo decíamos al principio, con invenciones que realmente fueron desarrolladas y patentadas por Tesla. Uh-huh. A ese nivel. Repasemos rápidamente datos de Tesla. Un poquito de su biografía, ¿no, Eric? Sí, correcto. Nació el 10 de julio de 1856 en Sminjan, Croacia. Su padre era sacerdote ortodoxo. estudió en Graz y en Viena, terminó su educación en París, se graduó como físico, fue, como le dijimos, nació en Croacia, pero después adquirió la residencia y la nacionalidad norteamericana. Trabajó desde 1884 como asistente del famoso Thomas Edison, que es de aquí donde se aprovecha mucho de su conocimiento, mucho de la forma en que le ayudó para optar por sí o por suyo, mucho de lo que Edison más tarde creó en su propio laboratorio en Nueva York. Uh-huh. En 1891 ya había inventado una buena cantidad de dispositivos de gran utilidad. Y aquí hago menciones rápidas como fue el gestor del horno de microondas, la parte de la radio, en fin, toda la parte de energía. Todo esto es parte de lo que le vemos a Tesla. En 1891 patentó su más famosa invención, que hasta el día de hoy en las diferentes instituciones de educación a nivel del mundo se trata de darles como laboratorios o como proyectos para las famosas ferias científicas, que es la bobina transformadora Tesla. Estaba fascinado por la energía radiante y su posibilidad de convertirse en energía libre. Y este punto específico, el de energía libre, es el que desenvuelve y desenmaraña toda la parte conspiranoica alrededor de Tesla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque recordemos que J.P. Morgan era uno de los de las familias encargadas de generar energía, pero energía cobrada. Y él veía cómo esta situación se le estaba complicando y saliéndoles de las manos. ¿Por qué? Porque ya su negocio y su inversión iba a estarse comprometido por una opción libre y gratuita. Entonces, aquí comenzó la parte conspiranoica. Uh-huh. El corazón de Tesla era tan grande como su inteligencia y sus inventos. Muchos de ellos fueron olvidados por la pobreza en que vivió en su última etapa de su vida. Creo que construyó un laboratorio, ¿verdad, Eric? En las montañas de Colorado. Correcto. Exactamente, Nuria. Fíjate que en 1889, en las montañas de Colorado Springs, creó un laboratorio, creó una torre de alta tensión para demostrar el transporte de energía sin cable y totalmente gratuito. Pero ¿qué pasó? Al pedir el dinero que necesitaba de inversionistas, de mecenas que le ayudaran para las investigaciones, se lo denegaron. ¿Con qué? Con intención predeterminada. Se dice que los Morgan estuvieron detrás. Y el proyecto, que se llamaba Warden Clive, tuvo que ser abandonado precisamente por falta de presupuesto, y la torre fue destruida años después. Cuando Nikola fallece, sus grandes inventos de los últimos 10 años fueron olvidados y deliberadamente se hizo que se le recordara por su excentricidad más que por sus inventos. Comenzó a partir de su muerte una campaña de desacreditación en ¿sí? la cual definitivamente fue más recordado entonces por su excentricidad y por la famosa parte que contactaba y hablaba con extraterrestres. Entonces muchos lo tildaron de loco y trataron de, a su muerte, que la historia, como estaba siendo manipulada, intentaron hasta donde más no pudieran borrar todo lo que hizo precisamente para beneficio de la humanidad, ¿no? Tesla definitivamente fue copiado, inclusive en 1901 Marconi envió su famosa señal de radio diciendo haber inventado la radio. Uh-huh. Pero ojo, Marconi utilizó 17 patentes de Tesla, y en 1943 la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de la muerte de Tesla, a pesar del veredicto, le devuelve o le reconoce en parte el reconocimiento de las patentes a Tesla. Pero vuelvo a decir, la historia se ha encargado de borrar a este gran hombre que trabaja para la humanidad y no para su propio beneficio o el de unos pocos. Uh-huh. De hecho, Tesla murió solo, olvidado y abandonado, ¿no? Correcto, muere solo, exactamente como tú lo estás diciendo, en una habitación de un hotel a los 86 años. Fue encontrado, inclusive, y creo que todo esto los seguidores de Tesla lo saben, fue encontrado por la mucama el mismo día. Uh-huh. Que aquí sería la limpiadora. Pero, sí, la mucama, la que limpia. Sí. Lo encuentra el día siguiente. Ese mismo día, que estaba en plena apogeo de la Segunda Guerra Mundial, aquí comienza a darse una serie de hechos que es la parte que nos interesa revisar. El FBI se encargó de requisar todos sus materiales, cajas, cuadernos de notas, creándose el famoso informe Tesla, que es real, es, existe, sí. Y realizando registros de aquellos lugares donde Tesla pudiera tener anotaciones o referencias de sus inventos. Uh-huh. Hoy en día todo su trabajo sigue bajo absoluto secreto de Estado. Son documentos que, aunque ya algunos estén vencidos, no han sido declarados libres o de libre acceso al público. ¿Por qué será? Vamos a profundizar un poco más, Eric, y me vamos a entrar en la vida secreta de Nikola Tesla. Sí, correcto. La mayoría de los eruditos reconocen que la oscuridad de Tesla es parcialmente debido a sus excentricidades y fantásticas demandas durante los años decadentes de su vida. Precisamente de lo que hablábamos, de comunicarse con otros planetas y rayos mortales. Pero los inventos fantásticos de Tesla son científicamente exactos y funcionales. Uh-huh. Tesla sufría de algo, y era claro, tenía problemas financieros, y los tuvo a través de toda su vida adulta. Tuvo que mudarse varias veces al no poder costearse sus cosas. El Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, el famoso Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, fue la residencia de Tesla durante prácticamente 20 años de su vida. En 1920, no poder costearlo más, se tuvo que mudar, y se muda a otro hotel, al St. Regis. Pero también estando ahí, se ve forzado a desocupar debido a la carencia de apoyo financiero. ¿Por qué es importante y por qué les cuento esto de los hoteles? Porque resulta ser que, como les digo, él no tenía cómo costearse su vida. Uh-huh. Entonces, él sabía que lo que él tenía valía mucho dinero, y que era lo que tenía, inventos, todo lo documentaba. Entonces, lo que hacía era que hablaba con los dueños de los hoteles, dejaba baúles con sus inventos, con sus escritos, como garantía de pago, y se iba a otro hotel a residir, y hacía exactamente lo mismo. Estos baúles, los que fueron ansiosamente buscados después de su muerte, sí, se habían vuelto la clave para abrir el misterio de quién fue realmente Tesla y la increíble vida que llevó secretamente. Uh-huh. Aquí viene otro de los hechos importantes. Cuando muere en el 7 de enero de 1943, como dijimos, a los 86 años, aparece una oficina, la Oficina de Propiedad de Extranjeros. Oiga, qué extraño esto. Aparece la Oficina de Propiedad de Extranjeros a petición del FBI. Y fueron a los hoteles de Nueva York donde se residía Tesla. Sí. Y decomisaron todas sus pertenencias. Pudieron lograr cargar 2 camiones de papeles, muebles y artefactos, los cuales fueron enviados bajo el sello de la Oficina de Propiedad de Extranjeros a la compañía y bodegas de almacenamiento de Manhattan. Esta carga fue agregada a los casi 30 barriles y bultos que habían estado en almacenamiento desde 1930, y la colección entera fue sellada bajo las órdenes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros. Y aquí viene lo extraño. ¿Qué tiene que ver la Oficina de Propiedad de Extranjeros si Tesla había sido ciudadano legal estadounidense? Claro. Un poco contradictorio, ¿no? Bastante, diría yo. Uh-huh. Y bueno, también se vuelven locos buscando ciertos documentos olvidados de Nikola Tesla, ¿no? Ajá, y aquí es donde se vuelve aún más interesante y más rica esta historia que les traje. Después de la muerte de Tesla, hubo una vuelta realizada por el gobierno de los Estados Unidos, como lo dijimos, para encontrar todos sus papeles, notas e investigaciones, antes de que otros poderes extranjeros supuestamente pudieran encontrarlos. La sobrina de Tesla, Saba Kosanovich, reportó que antes de que llegara a la oficina esta de los extranjeros, alguien más obviamente había revisado las pertenencias de Tesla y tomó una desconocida cantidad de notas y papeles personales. El FBI sabía que la inteligencia alemana ya había hecho desaparecer una gran cantidad de las investigaciones de Tesla varios años antes de su muerte. El material robado, inclusive, se piensa que fue parte importante del desarrollo de aquel proyecto de la campana y de los, sí, platillos voladores de los nazis. Uh-huh. Entonces, los Estados Unidos iban a asegurarse que esto no volviera a suceder de nuevo, obviamente. Cualquier cosa remotamente asociada con este gran hombre fue rápidamente confiscada y perdida dentro de las redes secretas de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Sin embargo, más de una docena de cajas con las pertenencias de Tesla dejadas atrás, como les dije, en el Waldorf Astoria, en el Governor Clinton, en el St. Regis y en todos los hoteles en que había vivido, fueron vendidos para pagar las excepcionales cuentas de Tesla, porque tras de eso, bueno, no tenía dinero, pero tenía buena vida, por lo menos una vida que le permitía un cierto auge, ¿no? De hecho, Eric, la mayor parte de estas cajas y los secretos que contenían nunca han sido encontradas. Correcto, hasta que en 1976, estamos hablando de hace 40 años atrás, sí, cuatro cajas indistinguibles de papeles fueron subastadas en la famosa propiedad de un tal Michael P. Burns. Es poco conocido lo que se conoce de este Burns, excepto que había sido un vendedor de libros en Manhattan. Uh-huh. Esta subasta tuvo lugar en Newark, en Nueva Jersey, con las cajas y sus contenidos, siendo comprados por un señor de nombre Dale Alfred, por la suma de $25. Imagínate tú, compra las cajas por $25. Obviamente Alfred no tenía ni idea qué había en las cajas a la hora de comprarlas, sobre todo porque consideró que los $25, sobre todo en el 76, era un alto precio por unas cajas. Cuando más tarde la revisó, se sorprendió de encontrar que habían documentos de laboratorio, notas personales de Nikola Tesla, algunos de los famosos papeles perdidos que había dejado Tesla, pues habían resurgido. Uh-huh. No obstante, debido a la ignorancia, se pierden una vez más. En 1976, Tesla no era tan conocido como ahora, no tiene ni idea de la importancia de los papeles que tienen ahí, que ahora le pertenecían, y el primer pensamiento de Alfred es que había destapado las notas de un escritor de ciencia ficción. Lo que leyó fue tan increíble que parecía imposible que algo de eso fuera cierto, ¿no? Claro, claro. Teniendo poco interés de lo que había comprado, Alfred lo que hizo fue esconder las cajas en su sótano, pensando que las revisaría tiempo después, ¿no? Cuando tuviera más tiempo. Pero en ese afán pasaron 20 años, hasta que Alfred encontrara tiempo una vez más para abrir las extrañas cajas. Desafortunadamente el tiempo no fue muy amable con el precio y el contenido dentro de las cajas. Ya para entonces, obviamente, los papeles se habían enmohecido y la tinta se había decolorado bastante. Los años de negligencia en el húmedo sótano, pues habían pasado su factura. Uh-huh. Pero Alfred estaba determinado a no dejar desaparecer por siempre este material y comenzó un laborioso esfuerzo de tratar de transcribir la información que antes, demasiado tarde, fuera a desaparecer, ¿no? Estos diarios o esta información revelaban que en 1899, mientras estaba en Colorado Springs, el famoso laboratorio que después no pudo echar a andar por presupuesto, Tesla interceptó comunicaciones de seres extraterrestres que secretamente estaban controlando la humanidad. Y Alfred, cuando se encuentra todas estas cajas y estos documentos, recibe una visita de lo más peculiar, ¿verdad? Recibe la visita de los hombres de negro. Así es, Nuria, y creo que esta es la parte, ya el último segmento que les traía, porque precisamente Alfred, cuando comienza a estudiar el contenido de estas cuatro cajas, le suceden cosas que él no tenía ni siquiera pensado en su mente. Y hablamos que él compra las cajas en 1976. En 1997... cuando termina de leer las cuatro cajas, él decide escanear los papeles hacia discos de computadoras. Uh-huh. Ya estaba esta tecnología, así que él quiere aprovecharla, guardarla. Y Alfred estuvo un poco más sorprendido que de todas estas voluminosas notas y diarios que tenían una particularidad. Durante todas las notas buscó y eran solamente texto, no había ni dibujo ni modelos. Porque descubrió que Tesla detestaba ilustrar sus ideas, debido a que el hecho de sus propios modelos mentales era todo lo que él requería para construir sus inventos. Entonces Tesla no hacía dibujos. También notó que los diarios de Tesla estaban a menudo incompletos, o aparentemente incompletos. Uh-huh. Había numerosos huecos consistentes de días, meses y aún años. Entonces Alfred llegó a la conclusión de que otros diarios podrían existir en alguna parte, escondidos, ya fuera por el gobierno o por ignorancia en bodegas y áticos olvidados. Y obviamente, esto lo que ocurrió fue que todas estas brechas comenzó a hacer investigaciones en donde, en un medio que en aquel entonces apenas comenzaba a mencionarse, que era el Internet. Ajá. Esperando que alguna persona en alguna otra parte del país le pudiera tener información adicional respecto a estas secciones faltantes. Claro. ¿Qué pasó? Que a la hora de poner esto en Internet, atrajeron la atención de aquellos que también estaban interesados en los diarios perdidos. Alguien que quisiera mantener estos diarios perdidos para siempre. Y en septiembre del 97, Alfred estaba en la casa continuando su investigación mientras su esposa e hijos se habían ido a Manhattan por todo el día. Y el mismo Alfred relata que recuerda que el teléfono suena. Quien llama se identifica a sí mismo como Jay Kosowski, quien estaba interesado en Tesla y los papeles que Alfred había descubierto. Alfred había hablado con la persona por solamente unos cuantos minutos cuando de repente, como película de estas de persecución de espías de la CIA, de repente la línea se queda muerta. Uh-huh. Pero casi inmediatamente al que sucede este suena el timbre de la puerta. Entonces, a partir de aquí les cuento el relato del mismo Alfred, ¿verdad? Dice, cuando fui a atender la puerta, ya la encontré abierta y tres hombres estaban parados en el vestíbulo. Antes de que Albert pudiera hablar, el hombre más cercano lo abordó por su nombre de pila. La puerta estaba abierta, John. Espero que no te importe que entremos. Los tres hombres estaban todos vestidos idénticamente de trajes de negros ejecutivos, con camisas blancas y corbatas negras. Parecían empresarios de funeral, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Alfred sabía que no eran empleados de ninguna funeraria o que simplemente llegaban para una conversación amistosa. El hombre que primero habló continuó abordando a Alfred por su nombre de pila, como si me conociera personalmente o algo así. Pero yo nunca había visto a esos hombres en toda mi vida, temía que pudieran ser criminales. Había un cierto aire de amenaza alrededor de estos tres hombres que jamás o antes después he experimentado. Los otros dos hombres permanecieron cerca de la puerta y nunca hablaron. Sus ojos permanecieron fijos en Alfred a través de la experiencia entera. Entendemos que usted tiene en su posición algunas viejas cajas y papeles, dijo el primer hombre. Estaríamos muy interesados en comprarlos de usted. Es que realmente no está a la venta, contestó Alfred. Sí. De todas formas, ¿cómo es que saben acerca de ellos? Claro. ¿Ah? Y entonces el primer hombre se rió. Nosotros sabemos mucho acerca de usted y sus papeles. No le pertenecen, pero estaríamos dispuestos a pagarle por su preocupación. No tiene ninguna utilidad para usted y de hecho usted podría estar en muchos problemas por tenerlos en primer lugar. Imagínate. Toda una amenaza. Correcto. Pero ahí continúa, Nuria. Todavía hay un asunto ahí que se está gestando. Para entonces Alfred comprendió que los hombres no le estaban pidiendo comprar sus cajas. Lo estaban demandando. Mm. Él entendió lo que querían decir por negocio y esto lo asustó, obviamente. Claro. El primer hombre se movió ahora lentamente más cerca de Alfred, hablando de una manera deliberadamente lenta. Él cuidadosamente dijo cada palabra, de modo que Alfred entendiera perfectamente dónde estaba parado. De nada le sirve saber, dijo el hombre. Vamos a conseguir esas cajas sin importar lo que usted haga. Usted no puede detenernos. Sería mucho más fácil para usted y su familia si simplemente nos da lo que queremos. Hay gente que ha desaparecido para siempre por mucho menos que esto. Odiaría que esto le sucediera a usted, a su esposa o a sus hijos. Obviamente, el hombre que estaba parado directamente frente a Alfred con sus ojos oscuros y fijos y fríos. Uh-huh. Casi parecía que tenían una clase de poder hipnótico sobre Alfred mientras él no podía hablar, imagínate. Y aquí viene la parte todavía más misteriosa. Repentinamente los tres extraños hombres se voltearon al mismo tiempo, caminaron hacia afuera por la puerta frontal, no dijeron absolutamente nada más, no era necesario. Uh-huh. Alfred comprendió claramente su mensaje. Él debía entregar las cajas, sus investigaciones, aún su interés en Tesla si quería permanecer ileso, obviamente. Fue como si Alfred estuviera saliendo de un trance y decidió enfrentar a los hombres. De hecho, corrió, salió a la puerta, pero no se veían por ninguna parte. No había un solo vehículo en la calzada ni en la calle. Estaba completamente vacía, como que si nada hubiera sucedido o como que si se los hubiera tragado la tierra. Obviamente, al ver esto, corre hacia adentro de su casa, cierra las puertas con llave y se va al estudio, donde mantenía todo el material, cajas, uh-huh, computador, etcétera. El cuarto, para darte una idea, estaba en la parte de detrás de la casa y no tenía entrada por ningún lado. O sea, estaba totalmente sellado. Era una oficina que él tenía sellada. Obviamente no era necesario porque las cuatro casas, junto con los papeles que contenían en su interior y los discos de computadora, ¿qué pasó? No estaban. ¿Y por qué no estaban? Porque era obvio que los tres hombres fueron una distracción. Mientras hablaban con él, un cuarto se metió a la casa, extrajo todos los libros que tenía Alfred, la documentación, le dejó la computadora, pero le dejó la computadora con el disco duro dañado. Entonces, todo lo que Tesla tenía ahí, o digamos lo que viene en esas cuatro cajas, fue desaparecido, destruido. Obviamente el hombre queda en shock durante tamaño tiempo, ni siquiera se lo comentó a su esposa, y pues obviamente pasó por un tiempo que quedó totalmente, por así decirlo, desmotivado. Sí recordó perfectamente cuando comenzó a digerir mala información, a recordar detalles de ese día. Recordó que los tres hombres iban vestidos exactamente iguales, que eran casi de la misma altura, los tres tenían un corte de cabello corto con flequillos de extraña apariencia que cubrían sus frentes, tenían una piel bronceada que no se veía natural, casi como que si hubieran usado un bronceador de esos artificiales, sí. Y parecían ser normales. Lo que pasa es que al final y al cabo, Alfred tiene muy buena memoria, y es lo que permite generar un libro, que si quieren lo buscan, de Alfred relatando los escritos de lo que recordó de los diferentes escritos de Tesla. Pero definitivamente toda esta información se perdió y las cajas me imagino que deben de estar haciéndole compañía a las otras, que la famosa oficina de extranjeros, uh-huh, pues decomisó. Esta es la parte que les traía hoy de Nikola Tesla con respecto a la parte, digamos, conspiranoica, donde todavía al día de hoy se estiman más de 60 cajas perdidas. Uh-huh. Y no se sabe dónde está. Bueno, qué personaje, la verdad, Tesla, no deja de sorprendernos. Ya hablamos en Canal de Misterios sobre la biografía de Nikola Tesla. Fue María Toro, nuestra compañera, la que nos habló sobre este personaje. Pero el conocer ahora también esta otra parte, ¿no?, más conspiranoica, la verdad es que todavía lo hace un personaje muchísimo más interesante, ¿no? Y por cierto, Eric, ya que nos hablas de los hombres de negro, podría ser un futuro tema, ¿eh?, para que tratáramos en el programa. Claro, claro. Estas visitas de los hombres de negro. Sí, es un tema muy interesante porque en internet hay mucha información, pero hay más desinformación que información. Uh-huh. Entonces, es un tema muy interesante porque hay gente que lo niega y no, los hombres de negro existen. Y es un tema, desde ya te lo tomo como un compromiso, vamos a preparar un programa de los hombres de negro. Genial. Y volveremos acá para que todos los misteriosos nos oigan y nos escuchen con la información de los hombres de negro. Genial, porque además sabes que están todos encantadísimos contigo, Eric, que los tienes a todos enganchados. No, yo estoy más encantado con los misteriosos, que han sido de verdad, por sus felicitaciones y todo lo demás. Estoy trabajando para ustedes y con muchísimo gusto pongo a disposición toda esta información que nos enriquece a todos y nos da una orientación de las cosas que no están bien y que tratan de ocultar. Así es, compañero. Como siempre, antes de marcharte, Eric, danos pues cualquier dato de contacto para aquel que quiera seguirte. Sí, como siempre, les vuelvo a reiterar mi perfil en Facebook, Eric Morera, mi página de reportes de este tipo, Ocultismo y Misticismo, y estamos para servirles a través del inbox, o si ahí están mis datos en cualquiera de estos dos lugares, para que me puedan contactar. Como les dije la última vez, me contactan mucho de manera personal, voy contestando poco a poco, pero ustedes no tienen idea de la cantidad de mensajes, así que me tengan un poco de paciencia, pero ahí voy contestándoles. Paciencia, paciencia. Muy bien, Eric, pues como siempre un placer, compañero, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuri, un verdadero placer. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Hacemos un pequeño paréntesis en el programa y lo hacemos porque ahora mismo estoy acompañada de un artistazo. La verdad es que me encantan sus pinturas y la manera de crear que tiene. Es un creador. Marcos Carrasco. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches. Oye, pues gracias por lo de artistazo, que ya estoy, que no, que fue en mí, subiendo como un globo. Hola, Nuria. Pues nada, un saludo a tus oyentes y nada, aquí estoy dispuesto a contestar tus preguntas. Qué alegría tenerte aquí, Marcos. Bueno, aunque sea una breve visita, porque nos debes una visita más larga para la temporada que viene, ¿eh? En septiembre volveremos a conectar. Pues ahí estaré, por supuesto. Sin embargo, esta noche tenías que estar aquí en el programa porque tienen todos los misteriosos una visita obligada a tu exposición, una exposición que está desde el día 11 de junio y que va a estar hasta el día 10 de julio. ¿Dónde, Marcos? Pues en Torrevieja, Alicante, en la Sala Vista Alegre, que está en la calle Concepción, sin número. Es una sala estupenda que el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura ha puesto a mi disposición. Y bueno, pues allí me propusieron hacer un proyecto bonito y he puesto casi 40 cuadros. Wow. Que ha sido fruto de más de un año de trabajo, en la que se explica pues un fenómeno que nos lleva al título de la exposición, que se llama Intuiciones. ¿Quién no ha tenido intuiciones? ¿Quién no ha tenido ese proceso mágico también de saber las cosas no por medio de la razón? Intuiciones viene de la palabra intueri, que es del latín mirar hacia adentro, ¿no? Sí, sí. Y como los latinos, los romanos, nos han dado tantísimas palabras y tantísimas ideas, pues una intuición, ¿qué es? Es el conocimiento que es directo e inmediato, sin pasar por el tamiz de la razón. Y eso tiene mucho que ver con mi proceso creativo y con el proceso creativo de la mayoría de los artistas, no solamente de la pintura. Quiero decirse que lo que hace la razón, el hemisferio, por así decirlo, izquierdo, hace el escenario, pero cuando entra la creación, entra el hemisferio derecho, que no sabemos de dónde viene ni de dónde saca las imágenes. Y entonces, claro, este proceso creativo yo lo he puesto en escena allí con una serie de grandes paneles donde explico cómo se hace un cuadro desde el momento en que se crea y de alguna forma pues sale la idea que te puede salir pues en una noche a las 4 de la madrugada, claro. que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con un horario de trabajo, ni muchísimo menos. Entonces, claro, sale es cuando te visitan las musas, ¿no, Marcos? Cuando te visitan las musas, exactamente. Además, yo tengo una gran cantidad de homenajes a estas musas que personifico, que ya también los griegos pues intuían, valga la palabra también para esto, que existían, puesto que ahí estaban, y siempre tenían el carácter femenino, es verdad. Allí en esta exposición hay muchos retratos de estas musas, la musa de la historia, de la música, de las artes, Clio, Aedea, todas estas, ¿no? Que retrataron en su día e inventaron los griegos, que ya de por sí ya tenían unos culos grandes increíbles y se hacían todo tipo de historias. Y entonces pues yo soy muy deudor y echo un tributo a estas musas, ¿no? Bueno, qué maravilla. Tú decías grandes paneles, pero es que además de grandes son hermosísimos y sobre todo predominante el color azul, ¿verdad? El color azul he pasado a hacer convivir los ocres de las tierras levantinas y sobre todo por allí del sur de Alicante, que a mí eso se me ha impresionado en la retina, la sal, las salinas, tú sabes, ¿no? Ese ocre con el azul, ahora le he dedicado a lo que es todo lo que es el mar, ¿no? Una serie de cuadros, hay uno de ellos que es el protagonista del cartel, que se llama Una Venus de Agua, donde aparecen, hace referencia a esa Venus que nace dentro del agua y que tiene una serie de claves como las ánforas del mar antiguo de los griegos y de los romanos, los fenicios, uh-huh. esa especie de conchas marinas, y ese azul pues es tributo al mar, donde muchas cosas han nacido, sobre todo nosotros que somos mediterráneos, ¿no? Bueno, Marcos, nos invitas, ¿no?, a tu exposición, entonces, quedamos todos invitados. Invito a todos los oyentes que me están escuchando a la Sala Vista Alegre, a la exposición Intuiciones, y estará hasta el 10 de julio, donde seréis bien recibidos, y si estoy por allí os podré contar más cositas. Qué bien, qué bien. ¿Más información? ¿Tienes alguna página? La página www.marcoscarrasco.com. Perfecto. Y luego hay una página en Facebook que es Marcos Carrasco Pintura, que está mucho más al día porque ahí la gente deja comentarios. Genial. Y bueno, pues tengo, la verdad es que agradezco mucho pues todo el seguimiento que está teniendo, que es fabuloso, y estoy encantadísimo de compartir, por supuesto. Marcos, gracias por invitarnos y gracias por tu arte, porque la verdad es que nos deja ensimismados. Pues muchísimas gracias, Nuria, por darme esa pequeña apertura a tu programa, y bueno, yo encantado. Y ya emplazamos para septiembre, Marcos. Por supuesto que sí. Vale, vale. Buenas noches. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues llegamos a la parte del programa especial. Especial porque, bueno, pues al ser el último programa de la temporada, teníamos que hacer algo único. Y sabéis que, bueno, pues en anteriores programas os he estado pidiendo que os pusierais en contacto con nosotros, que nos enviarais por cualquier vía, pues, preguntas que quisierais hacer a cualquier miembro del equipo, o que nos enviarais algún audio para escucharos. Porque, bueno, pues sería bonito, ¿no?, el escuchar también vuestras voces. Es algo que a nosotros nos apetece muchísimo. Y por eso siempre, pues, os decía, acordaos que vamos a hacer un especial y que necesitamos de vuestra ayuda. Bueno, pues ya ha llegado el especial. Y vamos a escucharos. Vamos a reescuchar los mensajes que nos habéis enviado. Algunos han sido, pues, por escrito, vía email. Después hay otros que han sido grabados, pues, directamente con voz, y en otros, bueno, pues he tenido una pequeñita charla con alguno de vosotros. Todo esto es lo que vamos a escuchar a continuación, y vamos a empezar con un mensaje que nos dejaba grabado nuestra querida oyente y amiga Tessa. Nos decía esto. Hola, soy Tessa. Más que preguntar algo, es agradeceros a Nuria y a José Vicente Castellanos que contéis mis historias para que naveguen por el canal del misterio. A Luriel, Maika, Estíbaliz, María Toro, Luis Tobajas, Antonio Fernández, Manuel Fernández, Juan Perdomo y todos los demás que formáis parte de este maravilloso programa, me hacéis pasar 2 horas intensas y, como a mí me gustan, misteriosas. Siempre estaré con vosotros al otro lado de las ondas. Pues qué decirte, Tessa, sabes que bueno, que nos encanta el de vez en cuando tener uno de esos relatos tan creativos que nos envías de vez en cuando, y que, como he dicho antes, eres oyente y amiga, así que una vez conectadas, esa conexión ya no va a deshacerse nunca, lo sabes, ¿no? Y bueno, oye, por cierto, lo que nos hemos reído, ¿eh? Lo que nos hemos reído en las quedadas en... Bueno. La verdad es que si lo recuerdo, mejor no lo voy a recordar, porque es que me entraría un ataque de risa, la verdad. Pero bueno, Tessa, gracias. Gracias por todo. Gracias por estar ahí. Y esperamos, bueno, pues en la temporada que viene, seguir dándoos lo mejor del misterio. Y vamos a pasar ahora con otro mensaje que nos dejaron grabado. En esta ocasión nos lo enviaba Pilar Carrillo. Vamos a escucharlo. Hola Nuria, ¿cómo están? Soy Pilar Carrillo y antes que nada quiero decirles que su programa es el mejor de todos y me encanta. Y mi pregunta es para ti, ¿cómo fue que iniciaste este proyecto? Porque la verdad hacen un trabajo excelente. Felicitaciones, gracias. Bueno, Pilar, gracias por esas amables palabras, por ese cariño que desprenden, porque se nota ese cariño. Y bueno, a ver, ¿cómo me metí en este proyecto? Pues verás, todo empezó con otro proyecto, con otro programa en el que, bueno, pues llevaba a medias con mi compañero Eduardo Pereira. Se llamaba El Despertar del Cementerio, ese programa. Ahora se llama La Cuarta Esfera y lo presenta y dirige Eduardo también, pero bueno, a solas ahora mismo. Y bueno, empezó ahí el compartir, el querer compartir el misterio a una manera pues mucho más amplia, ¿no? Con una ventana, imaginaos, tener la oportunidad de llegar a tantos miles de personas. Bueno, era una idea muy, muy atractiva. Yo que siempre pues había querido hacer eso y de hecho lo había hecho, pero bueno, pues en petit comité, ¿no? Con la gente de mi alrededor, pues con la gente que me iba encontrando a lo largo de la vida, ¿no? Siempre he intentado compartir este amor y esta pasión mía por el misterio. Pero de repente, bueno, pues se me dio la oportunidad de entrar en El Despertar del Cementerio, formar parte de ello. Le dimos forma entre los dos, entre Eduardo y yo, al programa. Y bueno, por supuesto, junto a un montón de colaboradores que hubieron, ¿no?, en el programa. Y después de ahí, pues empezó mis ganas de querer tener como mi propio rincón, ¿no? Como mis ganas de querer compartir el misterio, pero más a un nivel más espiritual, como con una energía más personal, más femenina. Y decidí el dar el paso y montarme mi propio programa. Programa que empezó pues con una hora de emisión. Un programa en el que, bueno, en un principio solamente pensaba estar yo, la verdad. Pero de estas cosas mágicas que tiene la vida, ¿no? De repente sale una persona que dice que me quiere acompañar en este viaje, sale otra. Recuerdo, pues a ver, a Luriel, María, Juan, José Vicente, Antonio, bueno, un montón de gente que han ido uniéndose al programa. Unos han quedado, otros pues han seguido su camino, porque la vida tiene estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que ha sido un camino muy gratificante. No me arrepiento para nada el haber empezado este nuevo proyecto por el que preguntas, Pilar. Y la verdad es que, si pongo en la balanza cosas, yo os diría que me tiro de cabeza de nuevo para hacerlo de nuevo, ¿eh? Porque hay que ver, hemos tenido de todo, ¿eh? Como en botica, hemos tenido cosas buenas y cosas malas, porque también hemos tenido mucha gente que yo creo que ya sabéis todos vosotros que cuando uno pues empieza a destacar o a subir un poquito en cualquier mundillo, ¿no?, siempre pues aparecen las envidias, los celos, el que dirán, la gente que piensa pues que lo que tenemos nos lo regalan. Pues no nos lo regala nadie. Aquí lo que tenemos es porque hay mucho esfuerzo detrás, mucho tiempo y muchas ganas y mucha ilusión de compartir todo esto con todos vosotros. Aquí no hay ni intereses económicos ni nada por el estilo. Hay un feedback directo de sentimientos, de emociones y de ganas de compartir la espiritualidad, el misterio, la ufología, la parapsicología, la conspiración. Bueno, pues ganas de hablaros de eso, que muy poca gente se atreve a hablar, pero que hay muchos, muchos que nos gusta escuchar. Y cada vez más, y cada vez menos vergüenzas. Cada vez la gente tiene menos miedo a decir, oye, que a mí me gusta esto del misterio, que no lo considero que de frikis, que es algo que se puede tratar de una manera muy seria y que todos tenemos experiencias extrañas. Lo que pasa es que, bueno, a algunos pues les da más vergüenza que a otros el compartirlas. Hay otros que, como no quieren pensar ni siquiera en ello, pues directamente pasan página y ya está, no, ni lo piensan. Lo dejan como en algo, bueno, pues que pasó en su día y ya está, no quieren pensarlo más. Y hay gente como nosotros que quiere buscar respuestas. Y por eso tú estás escuchando esto ahora mismo. Y me refiero a ti, oyente, a ti, amigo, a ti, misterioso. Somos espíritus inquietos y eso no lo va a parar nadie. Nadie. Porque lo único que alimenta nuestro espíritu es las ganas de conocimiento, las ganas de saber más sobre este otro mundo, este otro lado de la realidad al que nos asomamos todas las semanas. Así que bueno, así fue como empezó todo, Pilar. Gracias por tu pregunta, por tu cariño y por estar ahí. Un besito. Y ahora vamos a escuchar unas citas que tuve yo por teléfono con alguna oyente del programa. Vamos a comenzar escuchando la charlita que tuve con Esther. Buenas noches, Esther. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estoy hablando, queridos misteriosos, con Esther Sánchez Sala, una oyente del programa, una misteriosa de honor, porque además, bueno, a ella me une un vínculo muy especial. No sé, es un contacto muy especial el que me une a ella. Y la verdad es que no sé muy bien de dónde viene, pero es así. La noto muy cerquita a Esther. Bueno, y aparte de que admiro, por supuesto, el arte que tienes, Esther. Impresionante la manera que tienes de pintar. ¿Cómo lo haces? Pues mira, primero, Nuria, lo que comentas del vínculo, no sé qué es, pero que a mí también me ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿A que sí? Es como, no sé, poder escucharte, hablar contigo, es como una conexión, bueno, no sé, como si te tuviera muy cerca, sí. ¿Sabes? Sí. Es algo, con aquellas sensaciones que dices, ostras, es como si te conociera de hace tiempo. Sí. Es algo así que dices, bueno, que pasa con muy poca gente, la sí, verdad. Hoy en día pasa con muy poca gente. Así es. Uh-huh. Y lo de pintar, pues mira, es debido pues a, bueno, que yo caí enferma a través de un accidente que tuve. Uh-huh. Y hace un tiempo, pues mira, hay que ir haciendo cosas nuevas. Claro que sí. Y empecé pues con la pintura. Uh-huh. Y lo que, bueno, pues empecé como una terapia, aquí yo pues bueno, para mí es terapéutico, sigue siendo terapéutico, sí. Y al mismo tiempo, pues mira, he tenido la suerte de que si he ido vendiendo alguno de mis cuadros, pues mira, pues mejor, claro. Y yo que lo hago con mucho cariño y le pongo todo mi interés y todo mi amor. Bueno, y eso se nota en cada obra porque es que son preciosas, son divinas. Gracias, Nuria. Esther, gracias. Cuéntanos, dime, ¿cómo fue la primera vez que diste con Canal del Misterio? Pues mira, yo a través de lo que es Facebook y así empecé a mirar y luego en, bueno, pues aquello que vas buscando y dije, uy, digo, vi lo que era pues el Canal del Misterio y tal, digo, bueno, pues miro a ver lo normal, ¿no? Que entras. Sí. Luego empecé a ver que hacía, bueno, que había lo que era el programa y todo y dije, lo busqué a través de iVoox, sí, que es por la plataforma por donde yo os escucho. Uh-huh. Aparte que también os puedo escuchar porque también me bajé vuestra web, que luego también me lo encontré con todas las noticias y todo. Uh-huh. Y bueno, principalmente, bueno, al escucharos por iVoox y así, pues hace ya tiempo que os escuchaba y bueno, pues como que me enganché con la cita del jueves. Y que nadie me mueve. Qué bien. Estoy ahí enganchada, pues bueno, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y nosotros que nos alegramos, ¿eh? Nosotros nos alegramos muchísimos de que estés ahí enganchada, porque al fin y al cabo, como siempre os decimos, todo esto, todas estas horas de trabajo, todo este esfuerzo, pues es para vosotros, por y para vosotros. Así que si vosotros no estáis, no tiene sentido, es así de claro. No, igual, se nota, además es que se nota cuando algo está hecho con cariño y aparte es que vosotros, la forma que tenéis de explicar lo que las historias, Juan con las cartas, es que bueno, me apasiona, sinceramente, me apasiona el programa. Qué bien, qué bien. ¿Tienes alguna, se te ocurre alguna pregunta que quieras hacer a algún miembro del equipo? Pues mira, me gustaría hacerle una pregunta a Luriel. Ajá. Pues la curiosidad que tengo es que entre todas las investigaciones que ella ha ido realizando, buscando para el programa y todo, ¿con cuál la ha pasado aquello con peor, ¿no? ¿Qué le ha dado más respeto? Ajá. Vale. Entre todas las que ha hecho. Sí, vale. Me gustaría saber con cuál es la que lo ha pasado así como peor, ¿no? Aquello de decir, ay, que me da... Sí, qué yuyu, ¿no? Qué yuyu, hasta explicar la noticia me da un poco de yuyu. Pues mira, me gustaría saber con cuál es una, no sé, con cuál ella se quedaría. Perfecto, muy bien, pues ahí queda pendiente esa pregunta y después a Luriel seguro que te la contesta, Esther. Muy bien. Ya para, antes de colgarte ya, porque sé que estás muy ocupada y ya hay que hacer muchas cosas, vamos a ver, ¿cuál sería tu temática preferida del misterio? Mi temática del misterio, pues a mí, pues lo que me gusta mucho es la sección de Aluriel, sinceramente. Me gusta mucho toda la temática, pues, de que si los espíritus, las casas encantadas, bueno, sombras, sombras porque lo he vivido y lo vivo. Uy, qué interesante lo que acabas de hacer ahora, has abierto un melón. Sí. No me gusta mucho decirlo porque es una cosa que a veces si lo dices te toman un poquito por rara, pero es que es la verdad. ¿Te atreverías a contarnos una de esas cosas que te han pasado? Pues sí, bueno, a mí, sobre todo desde que ahora... Esto me viene ya desde muy jovencita, ¿eh? Sí. Desde muy jovencita. Sí. Una de las que más así, pues, por ejemplo, ahora, desde que estoy así un poquito más bajita por la enfermedad, pues ver a una persona, aquello, hablar con ella y enseguida notar... de decir, uy, es como si algo por dentro, una sensación como que te hablara, decir, uy, esta persona no está bien, ¿sabes? Como, y no la conoces, ¿eh? Sí. Y al cabo de un tiempo, lo que sea, te enteras de que, bueno, pues que trágicamente pues ha fallecido o por enfermedad o por cualquier cosa, o incluso alguien así que sale por la televisión, o alguna foto o algo, me entra como una sensación muy extraña y... Bueno, pues no es muy agradable. Vamos. Sí, sí, la verdad, por desgracia, sí. Y premoniciones y cosas de estas sí que me han pasado. Y ya me viene desde muy jovencita. Sí. Sí. Bueno, pues, Esther, gracias. Pero yo, eso ya será otro tema. Sí, sí, sí. Un día tenemos que hablar en profundidad de esto. Sí. Tienes aquí una cita pendiente, ¿eh? En Canal del Misterio. Muy bien, Nuria. Encantada. Bueno, ahora sí que tengo que despedirte ya, Esther. Pero antes de hacerlo, quiero, pues claro, por supuesto, quiero darte las gracias. Las gracias con mayúsculas por estar ahí, escuchándonos siempre. Gracias. Por cada muestra de cariño, porque tienes un montón. La verdad es que tienes una capacidad de dar amor impresionante, porque parece mentira, ¿verdad?, que a través de las redes se pueda llegar a sentir tanto. ¿Mm? Sí, mucho, pero es que es así, es y verdad. Y sin embargo el amor llega, próximo. O sea, sí, sí, sí, sí. Gracias a ti, Nuria, de verdad. y bueno, que no nos abandones, que estés siempre ahí con nosotros. Estoy, te lo prometo. En septiembre volvemos. Sí, no te preocupes que estaré, puntual. Bueno, un besito grande, Esther. Otro para ti, Nuria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me decís, misteriosos? ¿No es mágico el escuchar también vuestras voces? ¿El poder tener ese contacto con todos vosotros? Y conoceros también entre vosotros. Por eso el motivo de las... Ese es el motivo de las quedadas. El que todos nos conozcamos y conectemos, ¿no? Por lo menos los que estamos más cerca, los que estáis más lejos, pues... Bueno, todos andará, quién sabe. A lo mejor un día de estos hacemos una quedada en Madrid, otra en Barcelona, otra en, no sé, en México, por ejemplo, que hay muchísima gente que nos sigue desde México, o en Colombia, quién sabe, Argentina, en Argentina hay un montón de gente que nos escucha desde Argentina. Bueno, cuestión de que el universo quiera, ya lo sabéis, eso es cuestión del universo y del dinero, eso está claro. Así que, porque por nosotros no será, desde luego. Nosotros estamos dispuestos a viajar a donde sea con tal de poder conoceros. Vamos con la siguiente charla que tuve. Y en esta ocasión es con alguien que conocéis seguro. Vamos a escuchar la charlita que tuve con Zoe. Buenas noches, Zoe. Hola, buenas noches, Nuria. Bueno, misteriosos, ahora mismo estoy hablando con Zoe Élez. Yo creo que todos ya sabéis, todos los que nos juntamos ahí en el grupo de Canal del Misterio, Mystery Channel, sabéis quién es Zoe. ¿Cómo no saberlo, verdad? Es esa persona tan especial que nos hace esos detalles tan originales, como de repente una imagen manipulada, o de repente nos hace una canción y nos la envía, o nos hace a lo mejor unas runas hechas por ella misma. Así es Zoe. Esta sí, es Zoe. La loca, No. Una persona... No, la loca, pero en buen sentido. Una persona que, bueno, entrañable y que siempre para ella todo es poco hacia los demás. Esa es Zoe. Y así es como nosotros te sentimos a ti. Ay, muchas gracias, Luis, cariño. Porque tú sabes que aparte... Ay, ya me has emocionado, nada más empezar. Qué bien. Tú sabes que aparte de ser oyente del programa, ya somos amigas nosotras, ¿eh? Sí. Sí, porque por nos supuesto. Reunimos en las quedadas, compartimos y bueno, la verdad es que se crea un vínculo muy especial. Tanto en las quedadas como incluso, aunque solamente fuera por la radio, ¿verdad? Por las ondas. Porque sí. El estar todas las semanas ahí conectados es eso, precisamente. Hay una conexión especial, ¿verdad? Que parece que nos une a todos y que nos hace crear, pues, ese círculo mágico de energía, ¿no? Que nos rodea y que nos envuelve a la vez y que nos hace, pues, no sé, como siempre muchas veces lo digo, ¿no? Pero es que yo lo siento así, ser familia, ¿no, Zoe? Sí, que es un sitio mágico para mí. Sois todos unas maravillas, sobre todo sois maravillosos, unas maravillosas personas. Y yo creo que sí que se ha creado unos lazos ahí, que vamos, eso no puede destruir nadie. No. Aparte de que sea vuestro trabajo, con el cariño que lo hacéis todo, cómo os entregáis, yo qué sé. Y da ganas de hacer runas y de hacer de todo por vosotros. Y más que se pudiera. Bueno, que se pudiera. La verdad es que me encanta, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me gusta mucho de ti, Zoe? ¿Qué te gusta? Ese ingenio que tienes a la hora de contestar. Hay veces que leo respuestas tuyas en Facebook y digo, pero bueno, ¿cómo puede tener esta ocurrencia, ejemplo. ¿Cómo puede ser tan ocurrente? Es impresionante. Sí que tengo ahí varias dobles, creo yo. Sí, sí, sí, ¿eh? Varias personas dentro de mí. Y compartimos mucho entre todas. Pero yo no sé cuál me quedaría. Bueno, me quedo con todas. ¿Qué narices? Sí. Me quedo con todas. Me alegro que te quedes con todas. Oye, Zoe, ¿cómo comenzaste tú a escuchar Canal del Misterio? Pues, ¿cómo empecé? Pues, ¿lo recuerdas? No sé, yo creo que fue en el Facebook que vi uh-huh. a alguien que había puesto un podcast vuestro. Y bueno, pues claro, como a mí los temas del misterio, todo lo que se salga de lo rutinario y sí. normal, sí. enseguida quiero saber lo que es. ¿Sí? Pues enseguida fui allí y bueno, el otro día escribí un textito ahí, lo dije cuando oí tu voz. Fue algo indescriptible, de verdad. Ay. O sea, porque es que me llegó, pero a Diana en el alma me diste. Ay. Con esa voz que tienes. Ay. Y no me digas eso, claro, que ahora la que más se va a emocionar soy yo. Cuidado. ¿Eh? ¿Qué? Que no me digas eso, que ahora la que se va a emocionar soy yo, ¿eh? Bueno, pues nos estamos empatadas. Y claro, bueno, una vez que vi el programa, yo se oía hablar a todos, pues dije, madre mía, aquí me quedo. Sin lugar a dudas, y aquí me quedé. Hombre, y aquí sigo. Y cuidado que no te vayas, ¿eh? Y cuidado. Cuidadito no, que te perseguimos. No tengo ninguna intención, por ahí vosotros tranquila. Te perseguiremos, Zoe, si te vas, sí. Así que tenlo en cuenta. Que este es el último programa de temporada, pero sí. la temporada que viene en septiembre volvemos, ¿eh? Así sí, sí. que... Y vamos esperando. A volver con fuerzas renovadas y con un montón de temas nuevos, como siempre hacemos para todos vosotros. Porque tenéis todos unas energías ahí sí. y unas ganas de entregar y de aprender y de disfrutar, sí. que eso es una maravilla. Zoe, dime. ¿Tu tema preferido dentro del misterio, cuál sería? No sé, a mí me gustan todos. A mí me gusta mucho la espiritualidad cuando viene Manuel Fernández, el derviche. Sí. Hace flotar, ¿verdad, Manuel? Mi alma se queda ahí como flotando. ¿Verdad? Le oigo, sí, todo lo que dice, cómo lo dice, con esa voz y esa paz que transmite. Sí. Me chifla. Sí. Bueno, ya somos Juan dos. Lo quiero un montón también, porque Juan también tiene una voz maravillosa. Sí. Y cuando te da ese consejito de la semana, con tanto cariño que la... Es que lo hacéis todos, con mucho cariño todos. Sí, sí. Y cada uno de vosotros tenéis un puntito ahí mágico para mí. Uh-huh. Me encantáis todos. Bueno, y tú nos encantas a nosotros, Zoe, pero gracias, no sabes cuánto. Gracias. No sabes cuánto. Bueno... Chiquitina, vamos a, sí. voy a tener que dejarte ya esta noche, sí, sí. Pero, bueno, pero antes de despedirte, quiero decirte que, bueno, pues lo que estoy diciendo a todos los oyentes esta noche, ¿no? Que gracias por estar ahí, porque le dais sentido a todo esto, ¿m? Por ser tan grande como eres, Zoe, por dar todo lo que das, y bueno, solamente por recibir lo poquito que nosotros te podemos dar, la verdad, pero tú das muchísimo. Por compartir el programa, por darle me gusta en iVoox, por todo. Por ser y por estar, Zoe. Eres maravillosa. Yo os doy las gracias a todos vosotros y que os quiero un montonazo y bueno, y un besito redondo para todos. Te queremos. Y yo también os quiero. Un besito. Un beso muy grande. ¡Mua! ¡Mua! Qué gran alma, Zoe, ¿verdad? Cómo se nota, solamente en la voz, se nota todo. Parece que puedes tocar a esa persona a través de la voz. Y esa es la magia de la radio también. La voz no engaña, la voz te lo dice todo. Es una vibración que llega directo al interior de la persona que escucha. Y no hay tapujos, no hay dobleces, no hay falsedades. Lo que te llega es lo que se te está ofreciendo. Y eso es mágico. Vamos a por la última charlita que tuve con uno de vosotros. En este caso es Mercedes Rodríguez. Vais a ver qué espíritu tan maravilloso tiene Mercedes. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. Bueno, misteriosos estoy. Es con Mercedes Rodríguez. Todos sabéis quién es, ¿no? La autora de Ajenjo y algún que otro libro por ahí más, ¿no? Que está pendiente, ¿no, Mercedes? Pues sí, tenemos pendiente, a espera de que la editorial me dé fecha de publicación de un nuevo libro y que con el que espero sorprender mucho a los lectores porque va mucha verdad y mucho de mí dentro de ese libro. Y además creo, de verdad, sinceramente creo que es una gran historia. Bueno, vendrás a presentarlo, por supuesto, a Canal del Misterio. Porque por aquí, supuestísimo, aquí te estaremos esperando. Estáis los primeros en mi lista. Aquí te estaremos esperando, vamos, impacientes. Bueno, sí, aparte sí, de ser escritora, Mercedes, pues es oyente de Canal del Misterio. Sí. Cuéntanos, Mercedes, ¿cómo diste con Canal del Misterio? Pues mira, como todas las cosas que merecen la pena, siempre tienen un principio mágico. Y bueno, hay muchos programas de misterio. A mí me gusta, no me gusta mucho escuchar noticias. Me parece que no hay tanta verdad como en ellas como para soportar todo lo que la carga emocional que tienen dentro. Y suelo buscar por el dial pues algún programa que dé noticias de misterio, de alguna cosa así que a mí me llame la atención. Uh-huh. Y buscando en iTunes en ese momento, me descargué, me llamó la atención, el canal del misterio me llamó la atención, simplemente me descargué un par de capítulos. ¿Sí? Y tengo que decir, y sabe, y me conoces ya, me parece un poquito en este año y medio, y, sí, y cuando lo digo de corazón, porque si no, no lo digo. Sí. Cuando te escuché, sentí algo especial. Es ese tipo de cosas que no se pueden explicar fácilmente porque no hay muchas palabras para explicarlo, pero como una especie de conexión, algo uh-huh. Que me hizo sentir muy muy bien, que me hizo sentir mucha verdad detrás de lo que escuchaba en ese programa, me enganchó. Uh-huh. Y me enganchó más que los temas en sí, bueno, unos están más en mi línea, otros menos, como todo programa. Claro. Lo que había detrás de cada tema, lo que había detrás de las personas que lo comentaban, uh-huh, y lo que había detrás de ti, Nuria, me pareciste alguien con una energía muy especial. Y bueno, y contacté contigo nada más llegar a casa, lo sabes. Sí, o sea, sí. Dije, necesito mandarte, luego a partir de ahí presentamos el libro. Pero en ese momento fue algo totalmente instintivo. Digo, necesito mandarte un libro y necesito que lo leas. Sí. Y bueno, sabes que fue así exactamente como contacté contigo. Sí, sí, sí. Doy fe. Así fue, tal cual. Bueno, sí. y lo que ha llovido desde entonces, ¿eh? La verdad. Pues sí, ha llovido un poquito, y la verdad es que a partir de entonces la vida me ha regalado muchas cosas bonitas y mucha gente en mi camino que merecía la pena ser conocida, y me alegro muchísimo y doy gracias por ello, desde luego. Bueno, tú sabes que el vínculo, y no es la primera vez que lo digo esta noche, pero es que es así. El vínculo que hay entre las dos, como has dicho, es muy especial. Y no es la primera vez tampoco que sale esta noche la palabra conexión. Sí. Y es que es así, es como algo mágico, ¿verdad? Que de repente, ¡chu! Parece que... Yo estoy convencida, o sea, que bueno, que tenemos, cada uno tenemos muchas vivencias anteriores, uh-huh, unas las recordamos y otras no las recordamos, otras tenemos flashes. Estoy convencida de que tenemos un porqué y que nuestra vida tiene un camino y una sintonía, y efectivamente, o sea, yo hay personas a las que cuando las escucho siento ese vínculo especial, uh-huh, y contigo fue una. Y hay alguien, un colaborador en tu programa, que también me hace sentir, bueno, los colaboradores de tu programa son todos especiales, no me sale el nombre, a Uriel, ¿no? Sí. A Uriel, sí. María Toro, todos me parecen especiales, sí, pero Juan Perdomo es alguien que también me hace sentir una conexión especial. Sí. Me parece también una persona, no sé, tenemos que habernos conocido en otro momento. Sí. Seguro. Bueno, es la verdad es que tengo muchísima suerte, Mercedes. Tengo que confesaros una cosa esta noche. No es algo nuevo, pero porque ya lo sabéis, pero es que tengo un equipo maravilloso. Sí, que es verdad. Sí, tengo un equipo maravilloso. No voy a nombrar a ninguno porque se me quedaría alguno en el tintero y además porque son muchos, la verdad. Sí. Pero es que todos son unas bellísimas personas y unas almas fantásticas. Y bueno, pues sí, en el caso de Juan, lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo has descrito pues perfectamente. La verdad es que es alguien muy, muy, muy especial. Sí. Yo creo, Nuria, fíjate, que las cosas no son nunca casuales. O sea, yo no creo en las casualidades, pero no creo en las casualidades, no solo en las cosas que se van produciendo de forma aparentemente casual. No creo en las casualidades tampoco de lo que aparece en nuestra vida y de lo que vamos viviendo. Yo creo que emitimos determinada energía y recibimos exactamente lo que damos, lo que tiramos. Y yo creo que bueno, que evidentemente no puedes recibir nada más que ese tipo de cosas y gente especial, porque es lo que lanzas y lanzas muchísima energía, lanzas muchísimo cariño. Sí. Y evidentemente es lo que te tiene que llegar. Yo digo siempre que la vida es como una especie de lago donde tú lanzas algo y recibes las ondas de lo que has lanzado. Y si lanzas una piedra no puedes recibir ondas suaves. Y si lanzas una pluma pues tampoco vas a recibir un tsunami. Uh-huh. O sea, es simplemente lo que tú lanzas. Sí. Mercedes, quiero agradecerte ahora en antena los dos tréboles que me has enviado, porque para mí ha sido un regalo muy especial. El primer trébol que me enviaste, yo te lo he contado a ti, en Petit Comité, me trajo otro regalo de rebote, que no vamos a hablar ahora de ello, pero bueno, todo se verá. Y el segundo trébol me llegó en uno de esos días, bueno, pues que todos tenemos, ¿no? Porque la vida está hecho de eso, ¿no? De días, pues, más buenos y otros menos buenos. Y a mí me pilló en un día así un poco de bajón, ¿eh? Y sí, la verdad es que recibirlo fue algo maravilloso. Fue como una chispa de repente de nuevo dentro de mí. Y bueno, y encendiste otra vez el interruptor, el on. Pues no sabes tú cómo me alegro yo de escuchar eso, porque sí. ¿Me crees, Nuria, si te digo que evidentemente lo único que hago, a veces mejor, a veces peor, es escuchar? O sea, me dejo llevar por mi corazón y sé que cuando lo hago estoy escuchando algo. O sea, el trébol, yo lo único que hago es de correo, pero alguien te estaba diciendo, Nuria, sigue para arriba. Sí. Así me llegó, Mercedes. Me llegó, desde luego, tal cual. Y yo me siento muy afortunada de ser ese correo, Mucho. Bueno, pues imagínate los destinatarios de esos correos. Es una alegría el que alguien, el recibir esas pequeñas y gran señales que a veces te recibes, ¿no? Y a veces de la manera, pues, que menos te puedas imaginar, porque yo desde luego ese día no esperaba encontrar un trébol en mi buzón, sí, por ejemplo, o sea, y de repente fue, ya te digo, fue enchufar otra vez el on, darle al interruptor y para arriba otra vez, y bueno, pues gracias a ti, a tu trébol y a los que están arriba. Sí, sí, porque además te comenté lo que significaba el segundo trébol, que no era de cuatro hojas, sí, sino de cinco. Sí. Y para mí tenía un significado muy distinto al trébol de la suerte de cuatro hojas. Y bueno, evidentemente, si eso es así como tú me cuentas, alguien te estaba haciendo un guiño. Sí. Alguien desde arriba. Sí, está, sí, claro. Mercedes, antes de despedirte, porque tenemos que seguir avanzar en la noche, dinos, no sé, ¿qué tipo de temas son los que más te gustan a ti para el misterio? Bueno, yo hay un tema que a mí especialmente me fascina. Tú lo sabes porque, bueno, has leído mi libro, mis dos libros. El otro aún no lo han leído los demás, pero tú sí, porque además eres una de las prologuistas. Sí. Tengo que ya, ya escucharán y verán y leerán los lectores el prólogo, que me parece un lujo, pero tremendo. Bueno. Yo lloré cuando lo recibí, me parece absolutamente un lujo. Bueno. Y bueno, yo hay algo que a mí me llega mucho, porque creo que en cierto modo ahí se esconde muchos de los secretos de todo lo que vivimos, que es... el nexo de conexión entre lo que la ciencia está descubriendo y lo que tradicionalmente todas las filosofías, todas las escuelas de pensamiento, de espiritualidad y el misterio nos está contando desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Yo creo que hay un nexo de conexión y somos nosotros los que aún no somos capaces de unirlos, y que el día que encontremos habremos aprendido mucho de cómo funcionan las cosas. Y creo que hay más magia en la ciencia que ciencia en la magia. Qué buena. O sea, creo que el saber que la ciencia y la espiritualidad van unidas no le va a quitar ni un ápice de magia a la espiritualidad, uh-huh, sino que va a llenar de magia la ciencia. Yo creo que ya lo está haciendo. Sí. Desde luego, totalmente convencida, Mercedes. Bueno, el otro día, es algo que estoy pensando ahora mismo escribir un blog porque me llamó muchísimo la atención. ¿Sí? El otro día escuchaba a un profesor de psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, uh-huh, que están haciendo ahora mismo una serie de experimentos para encender, conectar determinadas partes del cerebro e incluir recuerdos nuevos, o sea, recuerdos que no son de esa persona dentro del cerebro, ¿no? O sea, es algo con lo que pretenden hacer terapéutica para quitar recuerdos que estén perjudicando la psique de esa persona. ¿Sí? Y recuerdo, es algo que merece la pena ser estudiado, pero recuerdo que al final esa persona, ese profesor, decía algo que a mí me impactó muchísimo, porque decía, veréis, para que sepáis lo que significa la mente humana y lo que nosotros sabemos ahora mismo de la mente humana. Uh-huh. No sabemos si existe vida extraterrestre. Ellos no lo sabían, yo estoy segura de hace mucho tiempo que sí, sí, pero bueno, ellos no lo saben. Uh-huh. No sabemos si existe vida extraterrestre. Si existiera, somos capaces al menos de imaginar que pueden ser parecidos a nosotros, que tal vez no, que pueden ser bajitos y verdes, que pueden ser grises, pero podemos imaginar algo. Lo que significa la imaginación humana, no tenemos por dónde empezar, ni idea. Ni siquiera somos capaces de imaginar qué significa y qué es. Uh-huh. Y además yo pienso que la imaginación humana es la que crea la realidad. Totalmente. Así que fíjate tú lo que tenemos por delante. A mí ese tipo de cosas es que me fascina. Uh-huh. Sí, creer es crear. Sí, exactamente. Así es. Mercedes, ¿alguna pregunta tienes por ahí que quieras hacer a alguno de los colaboradores? Pues a ver, mira, hay algo que me gustaría saber, a ver si un día le preguntáis a Juan, que yo, ¿sí?, creo que algo imagino porque he sentido cosas parecidas a veces, ¿no? Yo, ¿sí?, yo no utilizo normalmente mancias ni nada por el estilo, bueno, ¿sí?, simplemente me dedico a intentar investigar cosas y demás, pero a veces sí, o sea, este tipo de cosas que el corazón te dicta y que haces, como el tema de los tréboles y demás, uh-huh, y sé que existen cosas que no podemos, al menos ahora mismo, explicar, ¿cómo explicaría a él? ¿Cómo les llegan los conocimientos? ¿Cómo sabe las cosas? Porque sé que aparte de lo que le salgan las cartas las interpreta con algo más interior. Sí, vale. Pues mira, me gustaría que los intentara explicar un día. Perfecto. Porque yo creo que algo me intuyo, pero me parece que sería interesante para los oyentes. Esta misma noche te va a contestar. Ay, qué bien. Así que le mando un abrazo también. Luego podrás escuchar la contestación de Juan a tu pregunta, Mercedes. Pues encantada, bien. Bueno, no te quito más tiempo, vamos a continuar con el programa, pero antes de despedirme de ti, quiero darte las gracias de corazón por estar ahí, por escucharnos, por formar parte de todo esto, por cada vez que compartes el programa, que le das a me gusta en iVoox, que le pones una reseña ahí en iTunes, y sobre todo por compartir sentimientos, Mercedes, porque para mí es lo que tú eres, puro sentimiento, y eso es algo que llega y transmites un calor, un calorcito de hogar tan bueno, tan rico, que es como estar delante de la chimenea constantemente. Ay, qué bonito eso de delante de la chimenea y con pan recién hecho, ¿verdad? ¡Guau! Ya lo creo. Gracias a ti, Nuria, porque de verdad pienso que eres una persona especial y además una persona de corazón y que siempre estás ahí intentando sacar el tiempo para ayudar, colaborar y decir sí cuando te llamamos y cuando te he llamado y cuando te he dicho, oye, te apetecería o querrías. De verdad, muchas gracias porque eres alguien especial. Te lo digo de corazón. Bueno, solamente soy tu reflejo, ya lo sabes. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. ¿Qué os decía? ¿No es un espíritu maravilloso? ¡Qué grande, Mercedes! ¡Qué grande eres! Se acabó el turno de estas charlas que hemos tenido con los oyentes. Y bueno, ya estoy acompañada de mis chicos. Ya estoy acompañada de mi super equipo. Bueno, de parte de él, porque todos evidentemente no podían estar. Tengo ya aquí a mi ladito a una representación de la gente de mi equipo. Por cierto, antes que nada tengo que deciros que José Vicente no va a poder estar en esta charla, pero me ha dicho que va a estar de corazón, porque lo tenemos ya de viaje, ya de vacaciones. Así que, compañero, disfruta muchísimo, que es lo que queremos, que disfrutes. Y bueno, está conmigo ahora mismo, está Luriel Vera, Luis Tobajas, Juan Perdomo, María Toro, Manuel Fernández. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Nuria, y buenas noches, compañeros. Hola, Nuria, y a todos los compañeros, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, un saludo cordial. Buenas noches, Nuria, buenas noches, misteriosos compañeros. Bueno, qué programa el que hemos vivido esta noche, escuchando pues algunas voces de algunos oyentes que han querido ponerse en contacto con nosotros, y un programa especial y como tal, pues claro, tiene que tener un final o casi final especial, que es el que estemos aquí todos juntos. Me encanta que estemos aquí. Bueno, una pequeña representación, tengo que decir, de todos los que somos, porque somos muchísimos, ¿verdad? Es cierto, Nuria, y además es bueno y es muy positivo, muy bonito ver a esa gente que está siempre detrás de verlas un poquito delante, ¿verdad? Sí. Con esa participación que tienen ahí en esta noche tan especial. Así es. Darles voz de alguna manera. Yo antes de continuar y de haceros las preguntas que nos han dejado los oyentes para vosotros, empezar a temblar. No, que no es para tanto. No es para tanto. Pero antes de eso, quiero que escuchéis una cosita. A ver si recordáis esto. Era perfectamente con Paganini. Aunque imagino que siendo un síndrome, es decir, una anomalía. Qué grande. Abrimos la puerta esta noche de nuevo del templo y nos encontramos, por supuesto, con... ¡Espérate! ¡Por Dios! ¡Qué cachondeo! Es que no sé por qué te iba a decir hermanito. Vale, voy. Venga. Exhumaban cadáveres para satisfacer dicha demanda. La proliferación de los robos. Los tótems surgieron en las tribus de Alaska. Esto muy poquita gente lo sabía. No como se cree, como tributo a los dioses, sino realmente como un icono que resaltase el estatus social. Espera. Los tetos, jugando en una mesa. Y forma de contacto, pues, por supuesto, el email del canal del misterio y nuestra página en Face Y para la gente que quiera contactar de manera individual, pues la, mi página de Face, La Taberna del Biche. O, como siempre decimos, 50 cuentos universales para sanar tu vida, de Ediciones Cidonia, y está también Parte de mi Alma, abierta a quien quiera leerla. Perfecto. Espero tenerte de nuevo muy prontito aquí en el programa. Y ya, hasta... Y ya, espérate, que me está entrando un picor de garganta. Mira, me pica la garganta, me sale una lágrima del ojo derecho. Espera. ¿Todo eso te lo he producido yo? Qué malo. Bueno, yo tengo que confesar que es uno de mis edificios de los más... ¡Dios, qué susto! ¡Ah, qué susto! Clavado ya. Te lo juro que me ha asustado, ¿eh? No me lo esperaba. ¿Y cuándo comienza su acercamiento? Perdón. Que Mario va a entrar. ¿Quieres que retome lo anterior? No, no, tranquila. ¿Y cuándo comienza su acercamiento con el... Perdón. ¿Y cuándo comienza su acercamiento... ¿Qué coño me pasa? Perdón, perdón. La voy. Maldición de Wolf. Voy ya. Vale. Espera, espera, que ahora me río. Espera que se me va. Vale. Ya está, ya está. Va, voy. Vale, vamos. María, ¿y cuándo? María, ¿y...? Nuria, por favor. Es que justo cuando hablo toses, va, salgo. Madre de Dios. Vale, voy. Mira que empezamos. Ay, estoy llorando. Ya está, ya está, ya está. María. Perdón, es que yo... ya va, listo. Me tapé la boca. Bueno, ¿qué os parece? Ha sido un momentazo, un regalazo que nos has hecho. Hombre, eso no se hace, Nuria. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Esto es risoterapia extrema. Oye. Qué pues, bueno. La verdad es que hemos tenido momentos muy buenos, ¿eh? ¿Cómo nos hemos visto? Ya te digo que se note también que trabajamos mucho, pero bueno, que a veces también nos divertimos. Que sí, claro. Sí, sí, desde luego. Disfrutamos claro. Mucho. Todo lo intentamos hacer claro. Con el mejor sentido del humor posible. Claro que sí. Porque... Nunca mejor dicho. También es que las palabrejas que nos toca decir se las traen, ¿eh? Bueno, bueno. Pero a mí, ya te digo. Eso iba a decir yo ahora a Luriel. A Luriel con el japonés lo tiene crudo. Porque... dando clase. La pobre solamente hace que hablar de cosas que tiene que ver con Japón y siempre en todos los temas hay alguna palabrita en japonés. O sea sí, que se le atasca. Sí. Es que... Pero se lo ocurra, ¿eh? No, y tanto. Y tanto. Sacarlo adelante lo saca. Lo intento, Juan, pero sí, bueno. Es difícil, ¿eh? Bueno, tiene más mérito. Bueno. Vamos después de este momento de relax, vamos a las preguntas de los oyentes, chicos. Tenemos pendientes, a ver, una de Esther Sánchez Sala, que ha hecho antes en el. En la charrita que tuve con ella y bueno, que ahora mismo va a contestar a Luriel porque era para ella. Te recuerdo a Luriel que Esther te preguntaba con qué tema de los que has investigado para el programa has pasado más miedo preparándolo. Pues puede resultar un poco extraño, pero yo creo que con el que más, no miedo, sino un poco de impresión, fue con el de las esculturas submarinas. Ajá. Porque eso de ver vídeos documentales para aprender cómo se ponen las estatuas y todo, y veías los tiburones por ahí rondando, uh-huh, pues como que me daban un poquito de impresión. Sin embargo, los otros temas que son así más de fantasmas y de espíritus y de casas encantadas, como que no me daba miedo ni nada, ni impresión, pero sin embargo con las esculturas lo pasé bastante mal. Vaya, qué curioso. Igual es porque, no sé, tengo alguna fobia submarina, no lo sé, no lo sé. No voy a apostarme. Bueno, contestado, Esther. La siguiente es para Juan y también está pendiente porque antes la hemos escuchado de voz de Mercedes Rodríguez. Mercedes, quería saber, te refresco la memoria, Juan, de qué manera recibes esos mensajes que te llegan cuando estás con el consejo de la semana. Porque ella tiene claro que a través de las cartas te llega información, pero dice que ella sospecha que de alguna otra forma también te llegan ese tipo de mensajes. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues comentarle a Mercedes y a todos que en realidad, hombre, claro, el tarot es una herramienta de canalización y puedes recibir o no mensajes. O sea, muchas veces te circunscribes a una tirada determinada, ¿no? Uh-huh. A veces ese mensaje entiendes que es más para ti, entiendes que quizás no debes transmitirlo, ese mensaje te puede complementar o te puede matizar lo que tú estás un poco ahí dilucidando. La forma es que es tan sutil. Es que ni yo mismo sabría definirlo, Mercedes, de verdad. O sea, te llega y no se puede decir que lo escuches porque no lo escuchas, no se puede decir que lo veas porque no lo ves. Yo creo que es una sensación, inspiración, sensaciones. Juan, vamos a continuar contigo porque hay otra pregunta que te quieren hacer y en esta ocasión es Manoli, de Madrid, y te pregunta a qué edad empezaste a echar las cartas. Pues Manoli fue a los 12 años, algo así. Yo tenía una prima que era como muy... Bueno, era acuario. La gente acuario se sabe que está siempre en la vanguardia, ¿no? En la avanzadilla de las cosas. Y entonces en mi familia, pues era la más lista, vamos a decirlo así, a este nivel, ¿no? Sí. Y ella como que me dio el ramalazo, me dio el punto y llegó un día eso, con 12 años, tendría 12, 13, y me llegó con un librito y unas cartas del tarot de Marsella. Uh-huh. Y bueno, nos enviciamos bastante, nos enviciamos en el buen sentido. Sí, sí. Empezamos a descubrir muchísimas cosas, tanto ella como yo. Uh-huh. Y la verdad es que siempre lo digo, estoy aquí quizás en gran parte gracias a ella. Uh-huh. Sí, con 12, 13 años, que yo creo que es la edad ideal si estás en tu centro, ¿no? Porque claro, con esas edades también... jugar, entre comillas, con según qué cosas puede ser peligroso, ¿no? Pero yo creo que es que era mi camino, estaba para mí, era algo natural y por eso fui a esa forma natural. María, es tu turno. Vamos a ver. Adela Muñoz nos preguntaba vía Twitter, ¿desde cuándo te interesas por la tecnología y todo este mundillo de las ciencias novedosas? Porque por lo visto ella es un poquito... torpe para este tipo de tecnologías y bueno, pues le causa bastante respeto el que a ti te guste tanto, ¿no?, este mundo de la tecnología. Bueno, a mí me interesa lo de la tecnología porque está ligado al social media y a las redes, que es mi fuerte sobre todo. Entonces es lo que más me interesa, es en este campo, todo lo que va ligado a este campo. Claro, y de rebote, pues forma parte de la actualidad, que es la sección que tú llevas en el programa, ¿no, María? Exactamente, exactamente. Y es una parte muy importante la tecnología de la actualidad, más hoy día, ¿no? Claro. Que hay adelantos a cada momento. Sí, sí, de un día para otro, sí, sí. Exactamente, que es lo que hablamos cada semana. Muy bien, pues contestado queda. La siguiente va para Luis. Luis, Raquel Bellés nos dice por email: hola a todos, antes que nada deciros que sois estupendos y daros las gracias a todos por tantos buenos ratos. Mi pregunta es para Luis Tobajas. Quiero decirle que yo soy invidente y que gracias a él puedo decir que he podido ver esos lugares a los que nos ha hecho viajar. Gracias por hacerme viajar Y mi pregunta es, ¿qué lugar que todavía no has visitado te mueres por ir a verlo? Uf, madre mía, qué mensaje tan fuerte. Fuerte, ¿verdad? La verdad es que estas cosas son las que motivan a uno para seguir contando historias, para seguir viajando y tratar de motivar entusiasmo en las personas. Así que gracias por el comentario, porque la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Uh-huh. Lugar que tenga pendiente de viajar y que tenga muchas ganas. Pues este verano voy a viajar a Camboya, a los templos de Angkor Wat, y la verdad es que me hace muchísima ilusión poder ver todo aquello, además con los últimos descubrimientos que han acaecido, así que este lo tengo seguro. Ajá. Pero un lugar en el que todavía no he estado, que digo, a ver cuándo voy allí, que tengo muchas ganas, sin lugar a dudas sería Yonaguni, las pirámides sumergidas, las construcciones de Yonaguni en Japón. Uh-huh. Es el lugar, yo creo que cuando esté por allí buceando, pues sentiré la misma sensación que se tiene cuando, yo qué sé, estás en la isla de Pascua buceando y ves el Moai sumergido, sí. La sensación del descubridor, ¿no? La sensación de que estás solo allí y que parece que, aunque no lo seas, pero tú piensas que eres el primero. Uh-huh. Bueno, qué maravilla, la verdad. Qué mensajes, ¿verdad, chicos? Impresionantes. Increíble. Eso es muy bonito, ¿eh? Uh-huh. Vamos con Manuel. Manuel, va para ti. Hola, soy Nieves y quiero darle las gracias a Manuel por sus cuentos. No sabe él lo que aprendo con él y con sus historias y la de veces que lo vuelvo a escuchar. Todo, tanto sus cuentos como sus enseñanzas. Gracias por existir, Manuel. Bueno, pues muchas gracias a ti, desde luego. Permíteme que te regale un cuento, que es lo mínimo que podía hacer esta noche por ti. Uh-huh. Y no es un cuento, más bien es algo que me pasó a mí. Hace algún tiempo yo estaba con un maestro sufí en Delhi, y él me dio una de las lecciones más importantes de mi vida. Él me pidió que rezara en frente de un biombo. Y cuando terminé de rezar, de inclinarme y de postrarme, retiró el biombo y había otro chico justamente enfrente de mí que había hecho exactamente lo mismo. Entonces me miró a los ojos, nos miró a los dos a los ojos y dijo: Dios está en el corazón de tus semejantes. Es ante eso, ante lo que te inclinas y ante lo que te postras, que jamás a ninguno de los dos se os olvide. Y eso es también lo que hacemos nosotros aquí, intentamos tocar vuestro corazón, vuestros corazones, sabiendo que es lo más sagrado que nosotros tenemos, que os lo ofrecemos, y sabiendo que es lo más sagrado que vosotros tenéis y que estáis ahí esperando nuestro coloquio, nuestra charla, nuestro regalo hacia vosotros. Vosotros sois lo más sagrado que tenemos y esperamos estar a la altura. Así es. Y yo creo que parte del éxito que tiene Canal del Misterio es la variedad que tienen, ¿no? El programa en sí. La variedad de temas y de personas, porque hay que ver qué diferentes somos los unos de los otros, ¿verdad? Es cierto, no, ninguno de nosotros es igual a otro. Bueno, nadie lo es, ¿no? Pero en nuestro caso las diferencias son muy grandes y justamente es lo que más yo creo que nos enriquece, sino... Y el tiempo nos une, ¿no? Sí, sí. ¿Te has dado cuenta lo hermosísimo que es el arco iris? Uh-huh. Si fuera de un solo color, quizás pasaría más desapercibido, ¿verdad? Seguro. Sí, que es verdad. Pues eso somos nosotros, un arco iris que ha congregado Nuria en esta caja de sueños. Bueno, qué bonito, Manuel, qué bonito lo que dices, como siempre. Bueno, chicos, ya tenemos que cerrar esta parte del programa. Me da mucha lastimica, pero bueno, esto ya sabéis cómo va, mejor que vosotros, nadie. Y, y antes de despediros, bueno, después te veo a ti, Juan, sí, en claro. El consejo. Pero antes de despediros, quiero, ahora que estamos aquí, y en representación de todos los colaboradores que estáis y formáis parte de este equipo, de esta familia, quiero daros las gracias por ayudarme a hacer esto, porque sois muy grandes, compañeros. Porque me ayudáis, yo creo que no lo sabéis, no sois conscientes de todo lo que me ayudáis con, bueno, pues a compartir el programa por allí, por allá, a difundirlo por todas partes, a estar pues todas las semanas exponiendo vuestros temas, ¿no? Es algo muy grande y sobre todo el calor que me llega de cada uno de vosotros. De una manera especial, de cada uno de vosotros, porque como hemos dicho antes, cada uno sois diferentes, pero a todos, quiero que sepáis que os quiero. Y nosotros te queremos muchísimo, hermanita. Desde luego que sí, Esencia, sabes que te queremos muchísimo. Y sin ti esto desde luego que no sería posible. Efectivamente. Así que para nosotros es un gran favor que nos haces de poder expresarnos y de poder contar nuestras cosas. Así que el mérito es tuyo, desde luego. Gracias a ti. Desde luego. Bueno, y antes de que me emocione, porque ya estoy a punto. Bueno, ya somos dos, ¿no? Ya sabéis que tengo la lágrima fácil. Así que antes de que me emocione, vamos a cerrar ya esta parte y nos vemos en el consejo de la semana. Juan, vamos. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, Juan, pues ya estamos aquí en el último consejo de esta temporada. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Comentábamos antes con todos los compañeros. Qué pasada, cómo pasa el tiempo, sí. Y cuántas emociones y cuántos consejos y cuántas lucecitas nos han encendido en el camino durante todo este tiempo nuestras amigas las cartas, ¿es verdad? Sí, sí. Juan, vamos a ver cuál es el último consejo de esta temporada. Vamos vale, a ver qué dicen tus cartas. Venga. Fíjate que es curioso porque tú y yo hablábamos también antes del programa acerca del tema de la faceta femenina de Dios o acerca de la espiritualidad y de cultivar ese camino, ¿no? Sí. Y curiosamente la cartita que nos ha salido esta semana como consejo, la última de la temporada, es la Reina de Copas. Fíjate que... Vaya. Sí, es llamativo. Sí, sí. Yo creo que es una llamada precisamente a eso, a cultivar la espiritualidad. Hablábamos tú y yo también, y se lo comentamos ahora a los amigos, que bueno, que parece que este verano viene una etapa como de mucha vivencia espiritual, uh-huh, de que las emociones fluyan y de que las emociones tengan quizás más importancia o más trascendencia en nuestra vida que la parte más racional. Uh-huh. Y yo efectivamente interpreto este consejo, Nuria, amigos, como extrapolable, yo diría, a toda la temporada veraniega. Sí. Que busquemos justamente la parte más interna nuestra, que dejemos que sean las emociones las que fluyan, que cultivemos la espiritualidad, que reconectemos con nuestra parte femenina, que es muy importante, que a veces, pues en el día a día, la que se impone es la parte racional, masculina, un poco dura a veces, ¿no? Toca abrirnos a cultivar la faceta espiritual y la faceta emocional, también desde el punto de vista de la familia. La Reina de Copas simboliza la familia, simboliza todo nuestro entorno un poco más cercano, sobre todo desde el punto de vista familiar, y nos están poniendo el acento en eso, Nuria, amigos, nos están poniendo el acento en... Quizás también por eso, porque ahora viene la época un poco de que la gente descanse, tenga más tiempo para compartir, uh-huh, en general, no todo el mundo, pero en general sí. Sí. Entonces nos están poniendo el acento en eso, ¿vale? En que esta semana, y yo diría que en la sucesiva semana, ¿sí?, que cultivemos, que hagamos todo aquello que se nos haya quedado pendiente en el camino espiritual durante este tiempo. Y luego la parte quizás menos luminosa de esta carta, pues viene a hablar de... que los sentimientos tienen que ser reales y que lo que tú transmites, aquellas emociones que tú transmites, tienen que ser auténticas. Decir siempre la verdad de lo que tú sientes y de lo que tú piensas. Porque cuando nos metemos en falsas relaciones o cuando nos metemos en no expresar adecuadamente nuestras emociones, siempre acabamos teniendo problemas gordos. Siempre. Porque no estás generando nada positivo, no estás generando nada equilibrado y nada sano, sino todo lo contrario. Estás alimentando una bola de nieve que cada vez se va a ir haciendo más gorda. Entonces, que aprovechemos esta semana el impulso ese que hay en el aire, energéticamente, en el universo, para sincerarnos con toda la gente que creamos que tenemos que hacerlo. Tanto para decir algo más bonito como para decir algo menos bonito. Es importante esta semana abrir el corazón. Muy importante. Bien. Pues nos quedamos con ese mensaje, Juan. Vamos a abrir nuestros corazones y vamos a compartir esa energía que sale de nuestro corazón con todo aquel que nos rodea. Porque además, si hacemos fluir esa energía, también nos va a llegar esa energía. Y es algo, bueno, es algo maravilloso cuando la sientes, la verdad. Yo estuve este fin de semana pasado en Madrid haciendo, como bien sabes, el segundo nivel de Reiki con Daniel Chumillas. Y bueno, ha sido impresionante. Impresionante cómo llegas a sentir esa energía de amor, ¿no? Exacto, eso que tú acabas de definir es ese momento, esa experiencia de la Reina de Copas, ¿no? La Reina de Copas ama por encima de todo, no hace juicios y siempre dice la verdad y siempre expresa verdad. Pues así sea, Juan. Sí. Y bueno, avisar a todos los misteriosos que en septiembre volvemos, ¿eh? Claro que sí. Volvemos con muchísima fuerza y que nos esperen, que nos esperen. Se va a hacer larga la espera, por lo menos para nosotros, porque van a ser dos meses largos, ¿eh? Pero bueno, en septiembre aquí estaremos al pie del cañón, así que, les esperamos a todos. Juan, ¿tus vías de contacto para todo aquel que quiera seguirte? Sí, porque igual este verano también les apetece seguir planteando dudas, consultas o críticas de tipo constructivo, pues seguimos estando, quizás un poquito menos, pero seguimos estando. Que nos busquen, que nos van a encontrar en las redes sociales como siempre, como Farotarot, en nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y en nuestro teléfono que es el 605-33-7291. Ahí estamos siempre. Perfecto, pues Juan, compañero, feliz verano, que lo pases muy bien, disfruta y nos reencontramos en septiembre. Muchísimas gracias, Nuria, a ti, a todos los compañeros, a todos los amigos y nos escuchamos en septiembre, claro que sí. Un beso. Un abrazo. Y llegamos al cierre, misteriosos. Final de temporada de Canal del Misterio. Bueno, esperamos todos los miembros del equipo, que paséis un verano maravilloso, lleno de sorpresas agradables, a disfrutar de la familia y a recargar las pilas para la siguiente temporada. Si queréis manteneros al tanto de cualquier novedad de Canal del Misterio o queréis seguir viendo nuestras noticias, nuestras publicaciones, bueno, pues lo podéis hacer, ya sabéis dónde no, en canaldelmisterio.com. Ahí os enteraréis de absolutamente todo. Cualquier novedad que pueda haber en el programa estará publicada ahí, en canaldelmisterio.com. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Tener un final feliz depende, por supuesto, de dónde quieras que acabe tu historia. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.